Buenas noches, son las 11 y 2 de la tarde y para mí es un gran honor daros la bienvenida al tercer debate de final de temporada de Arcadia Gamers para celebrar, lo dicho, el final de la cuarta temporada de este programa de videojuegos, el programa de videojuegos de Cerdañola Radio. Tenemos por delante una larga noche en la que decidiremos cuál fue la mejor consola de la generación anterior, de la generación de principios de este siglo. Las normas serán muy simples, las pondré ahora a continuación, las diré, pero de momento quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en directo, en lo dicho, en Cerdañola Radio. Antes de nada, bienvenida al señor Chache. Bienvenido, sí. Al señor Isaco. Hola, buenas. Al señor Edu. Buenas noches. Al señor Tony. Es un placer. Y al señor Wild Kio. Buenísimas noches. El cual es un poco la sorpresa de este debate, sorpresa. Porque no estaba anunciado su presencia. Porque esta noche, lo dicho, decidiremos el vencedor de la generación de Dreamcast, Xbox, Play 2 y GameCube. Gracias, Fulz. Bienvenido a ti también. Hombre, perdón. Ceros en cabina, el director técnico. Lo siento mucho, es que no estoy acostumbrado a este papel. Sin él el programa no sería nada. Desde luego que sí. Las normas han sido decididas entre los cuatro grupos representantes en esta mesa, así que están votadas. Van a ser las siguientes, van a haber varios temas como el año anterior, varios temas a debatir a lo largo del programa. Cada persona tendrá derecho a exponer sus ideas al respecto. Habrá un turno de réplica y después turnos de alusiones. También hay que decir que hay unos minutos fijos para cada contertulio, de forma que cada persona al final del programa tenga un ratio de minutos aproximadamente igual. Y básicamente decir que el orden de turnos ha sido elegido también a suertes entre todos los componentes, con lo cual aquí no hay ningún tipo de preferencia. Recordad que al final quien decidirá quién es el ganador de esta noche serán los oyentes, que tendréis a vuestra disposición el teléfono para llamar y decir vuestra opinión y dar vuestros votos. Así que no tengo más que decir, el teléfono podéis decirlo vosotros que yo no me lo sé de memoria. Sí, para votar a GameCube debéis llamar al 93-580-5251 o bien al 93-580-5358. Para votar a otras consolas debéis llamar a otro tipo de número de teléfono, yo cual no lo sé. Aquí ha habido un problema, decir a la audiencia que esos dos teléfonos son válidos para llamar a toda la audiencia y decir que desde el bando de Nintendo, concretamente desde el bando de Isako, ha intentado tirar el agua sobre la mesa. Y esto es cierto. No hemos empezado todavía el debate. Quiero recordar a todo el mundo. Y ya está atacando. Quiero recordar a todo el mundo. El caballeroso parte, está atacando. Quiero recordar a todo el mundo que por muchas cosas que se llegan a decir esta noche, quiero recordaros que esto se hace con puro humor y que aquí, a pesar de que nos vamos a soltar puñaladas como, pero unas puñaladas impresionantes, todo se hace desde el punto de vista del humor. Presentamos a los bandos. Antes de empezar el debate, quiero que cada bando se presente y pida el voto. Pida el voto a la gente que nos está escuchando por qué deben votar a su consola y a ninguna más. Para empezar, lo dicho, por puro orden hecho a suertes, empezamos con el bloque de Play 2 en la consola de Sony, defendida por Eduardo Polonio, alias Edu, miembro de Arcadia Gamers. Por favor, señor Eduardo. Como representante del bando de PlayStation 2, pido el voto a esta consola. Ya por el simple hecho de tener un catálogo hecho tanto para casuals, para jugadores casuales, como para jugadores hardcore. Para aquellos que querían comprarse una consola que viviera hasta los días de hoy, que no se quedara atrás en el paso de los tiempos y que nadie la abandonara. Por favor, estamos votando a una consola digna de estar a los días de hoy, compitiendo con las consolas de la actual generación, incluso a veces superándolas. Muy por bien. Eso pido el voto a esta gran consola que es PlayStation 2. Gracias, señor Eduardo. Pasamos al siguiente componente de esta noche, al siguiente miembro. Es el bando de Xbox, la consola de Microsoft, defendida por Antonio García Piedrabuena, alias Tony Chan, miembro de este programa Arcadia Gamers. Por favor, señor Piedrabuena, tiene la palabra. Ayer soñé contigo. ¿Conmigo? Sí, baja el volumen, ceros. Señor moderador, no aguantaré ni un ataque más. Perdón. Señor moderador, modere. No se repite. El primer ataque ha sido tuyo. No se repetirá. Empieza. Se lo prometo. Por favor. Ayer soñé contigo. No puedo seguir así, ¿eh? Por favor, un respeto. No puedo seguir les pido así. Un respeto a la. Señor moderador también se está riendo. Les pido un respeto a la participación no del señor empezar Piedrabuena. Así. No podemos perder así. El tiempo de esta manera. Señor Piedrabuena, le garantizo que aquí los componentes, el resto de miembros, le respetarán en todo momento. Ayer soñé contigo. Ayer te vi en mi sueño. Ayer me hablaste. Ayer me mandaste un mensaje. Ayer, en mi sueño, yo estaba dormitando en la cama y súbitamente la ventana se abrió. traspasando el velo de las cortinas, allí estabas tú. No me lo podía creer. Te acercaste a mi regazo y susurraste a mi oído esas palabras que tanto me gustaba que dijeras. Esas palabras que erizaban todo el vello de mi cuerpo, esa palabra que me hacía vibrar. Me susurraste al oído. A lo dos. Una lágrima cayó. Con tu ese pat recogiste la lágrima y me lavaste la cara. Cuando quise abrazarte desapareciste y lloré. De cara a la ventana juré que hoy haría justicia. Una nota cayó. Mis últimos deberes. Ponerte en el lugar que te pertenece y llevar este mensaje a los usuarios que te olvidaron y que hoy te recuerdan en un día de júbilo, fiesta por el recuerdo y el amor hacia nuestra querida consola desaparecida y que hoy recordaremos y pondremos en el lugar que se merece. No obstante, decir otra cosa, si gano prometo que me tiro a la fuente de Sardañola. Ya está, ya lo sabéis, votadme. Gracias. Y viva Xbox. Gracias por Hemos traído cámaras para grabar esa caída a la fuente, que lo sepáis. Gracias. Oye, ha comprado el voto. Gracias por sus palabras, señor Piedrabuena. El siguiente contertulio de esta noche es el bando de Dreamcast, la consola de Sega. Esta consola está defendida por Miguel Ángel Durán, alias Will Kio, miembro de Wild Games, programa de videojuegos del Prat Radio. Por favor, señor Miguel. Gracias, Mark. Queridos familiares y amigos, niños y niñas, jugones y jugonas. Soy Will Kio y hace 10 años descubrí Dreamcast. Quizás a muchos no suene, quizás pasó en el olvido de la historia de los videojuegos. Quizás, inmerecidamente. Porque Sega estuvo ahí, Sega es amor, Sega es infinita. Y aunque es realidad, es verdad, Sega la cagó, una Mega CD, 32X, pero se redimió. Y sacó la blanquita, sacó sueño, sacó una cajita llena de diversión que nos regaló, innovó y sentó las bases de muchas cositas que disfrutamos hoy en día. Por eso, su catálogo, su online y muchas cosas más que descubriremos esta noche, os pido por favor que pidáis el voto, o sea, que pidáis no, que votéis, que acabéis con esta forma de ningunear mala Sega y a su Dreamcast. Votar a Dreamcast. Muchas gracias. Gracias, señor Miguel, por sus palabras. El último contertulio de la noche es un grupo doble, un grupo que defiende GameCube, la consola de Nintendo, y esta está defendida por el señor Sergio Rodríguez, alias Chache, miembro de Arcadia Gamers, y Isaac Viana, alias Isaco, miembro de Game Over, programa de videojuegos de Red Dead Speed. Hay que decir que en cada bloque habrá un portavoz que dará la voz en ese apartado, luego lo comentaremos. Sí, es que GameCube no da abasto. Sí. De todas formas, le doy el acceso a que los dos pueden defender en este primer corte. ¿Por qué votar a su consola? Por favor. Bueno, señoras y señores, yo, queridos contertulios, moderador, amigos y amigas oyentes, os pido que votéis Nintendo, que votéis GameCube. Nintendo es la compañía que más se merece un reconocimiento y GameCube es la consola que encarna una lucha. La lucha de Nintendo es la lucha por estar ofreciendo entretenimiento contra viento y marea, pase lo que pase y se pongan como se pongan. Vengan las modas que vengan. Durante muchos años, Nintendo ha visto como uno tras otro sus competidores caían al vacío del olvido y el despropósito. Y es ahora, con Nintendo GameCube, que los papeles serían distintos, porque después de perder injustamente el liderazgo de la industria en la generación de Nintendo 64, Nintendo, lejos de tirar la toalla, vuelve a la carga. Vuelve con Zelda Wind Waker, vuelve con Resident Evil 4, vuelve con Smash Bros. Melee. En definitiva, vuelve. Nintendo es fe. Y la fe en Nintendo es la que hace grandes a los nintenderos. Nintendo nos da lo que queremos. Nosotros la despreciamos, votemos GameCube y devolvamos así nuestro agradecimiento por tantas y tantas horas de juego, de disfrutar solos y acompañados y de sentir que pertenecemos a una gran comunidad de jugadores que nunca estarán solos. Pido el voto para GameCube y mi voto es para GameCube. ¡Bravo! Por favor, por favor, por favor. Les pido al grupo doble de la noche que se contenga y que, por favor. Es que los niños están revueltos. Gracias por su palabra, señor Rodríguez. ¿Cuánto ha ocupado este espacio, querría saber? Concretamente. Un minuto. Que es lo que tenían todos a su disposición. Fantástico. En este primer bloque. Es el que tú has gastado más. Si quiere, le puedo decir cuánto ha gastado usted. Ha gastado un total de 58 segundos. Es justo. Por favor, no quiero que el debate se... Por favor, puedes seguir, moderador. Recuerdo a todos los oyentes que sois vosotros los que decidiréis esta noche quién es la mejor consola de esta generación. Tenéis dos teléfonos a vuestra disposición. El primero es el 935805251, 935805251. Y el segundo es 935805358, 580538. Ya podéis empezar a llamar ahora mismo. ¿Tenemos ya alguna llamada? Pues por favor, primera llamada de la noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Superpan García. Hombre, Superpan García, estoy seguro que, bueno, el primer voto va a orientar un poco las votaciones. Ese es el tuyo, Superpan, ¿a quién votas? Oh, Dios mío, voy a crear. Me gustaría primero hacer la explicación y luego el voto. Voy a empezar variando un poco. Muy brevemente, te lo advierto, muy brevemente, vale. Por favor. Seré súper breve. Venga. ¿Alguien se acuerda del final de Karate Kid? O sea, Daniel San, un pringao, está siendo apalizado totalmente y en el último momento, ¡pam!, hace la grulla y remonta el combate. Muy bien. Va a votar, vale. Xbox. A GameCube. ¡Ole! ¡Bien! Todo el mundo la da por muerta y en el último momento se levanta, se cambia la carcasa, se cambia el nombre y machaca. Gracias, Superpan. Es cierto. Gracias, Superpan. Una persona inteligente. Vale. Gracias, Superpan. Buenas noches. Hasta luego. ¿Tenemos alguna llamada más? Atención, por favor. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo, por favor? Con Jubel. Hola, Jubel, ¿qué tal? Bien, bien. ¿A quién votas esta noche? Hombre, pues yo a Xbox. A Xbox. ¿Por qué, brevemente? Gracias, pues mira, Jubel. Por Caballeros de la Antigua República. Por Hayden Pyre. Bueno, Hayden Pyre y todo eso. Hayden Pyre. Por Halo, obviamente. Por el proyecto Gotham Racing. Y después por el Chaos Theory. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Venga, un beso. Venga, buenas noches. Empezamos pues con el primer bloque ya más extenso de la noche, que es un contexto de la consola. Los contertulios son libres de hablar del inicio de su consola, hacer un breve repaso por lo que fue la historia de este sistema, poder recoger la antigua generación, cómo desembocó en la consola actual, o hablar de la esperanza de vida de esta consola que defienden. Por favor, empezamos pues con el señor Eduardo, hablando de Play 2. Adelante, por favor. Sony con PlayStation se inició con una gran puesta en escena, haciendo que todos los que compremos en su tiempo la primera PlayStation, esperamos con ansias esta PlayStation 2. PlayStation 2 anunció ya el 4 de marzo. Salió la consola en Japón y, como ya sabemos, es la segunda consola de Sony, lo que vendría a ser la sucesora de PlayStation. PlayStation 2 lo demostró haciendo que todos, y cuando digo todos los juegos de PlayStation funcionaran en esta consola. Y así ya empezar con un catálogo más que decente. Incluso periféricos como los DualShocks o los mandos antiguos de PlayStation ya funcionan en PlayStation 2. Y el multitap. Por favor, señor Pedrabuena, deje hablar a Cotortul. PlayStation poco a poco fue haciéndose con exclusividades cada vez mayores y muy importantes, y ofreciendo juegos nuevos que al día de hoy se han convertido en verdaderas obras de arte y ya han empezado a salir secuelas de ellos. Aparte, no podemos olvidar que PlayStation 2 fue la primera consola que nos dejaba hacer algo más que jugar y escuchar música. PlayStation 2 fue la primera consola que nos dejó disfrutar de películas de DVD. De la generación pasada, PlayStation 2 es la única que sigue con vida, la única que se vende bien. Solo hay que mirar las listas de ventas y ver que PlayStation 2 en USA vende más que PlayStation 3 y que en Japón sigue estando de las 6 consolas más vendidas. Y cómo no, la única a día de hoy que sigue teniendo lanzamientos importantes tanto en territorio japonés y lanzamientos en territorio PAL. Y esos lanzamientos que están saliendo en Japón se están intentando llevar de una manera u otra al territorio PAL. Ese es el testigo de PlayStation, que aún a día de hoy sigue viva. Muy bien, gracias, señor Eduardo. Gracias por su brevedad. Pasamos el turno a Xbox, pero antes pasamos una llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Josep. Hola, Josep, ¿a quién votas esta noche? Por favor. ¿A quién votas? Tienen que montar este numerito. Pues a Nintendo GameCube. Nintendo GameCube, otro voto esta noche. Gracias, Josep. ¿Por qué? Brevemente. Pues por su mando y por el mini DVD que revolucionó. Muy bien. ¿Qué? Por favor. Espera, por favor. Déjame saludar a Josep, que es miembro de Arcadia Gamers, aunque tú no lo sepas, Funs. Hola, Josep. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, bueno, una persona inteligente. Bien. Gracias, Josep. Gracias, Josep, por llamar. Culé, entender y mentiroso. Buenas noches, que vaya bien. Venga, buenas noches. Y bueno, y felicidades por Kaká, Tony. Gracias. De felicidades por el triplete, que venga. Bueno, que al menos vamos a reconocer. Buenas noches, Josep. Un abrazo, Josep. Tiene la palabra el señor Piedrabuena. Contexto de la consola, por favor. Humildad. Solo eso. Hoy quiero empezar con esa palabra el debate que afrontamos en el día de hoy. Seamos francos, los comienzos fueron turbios. Fusion Frenzy fue el juego estrella de un catálogo tan estrellado como el bello cielo nocturno. ¿Sabéis qué creo? Que Microsoft quiso meterse en el mundo del videojuego de una manera muy humilde, ofreciendo un catálogo muy humilde. Hasta educado, diría. Educación y respeto hacia sus rivales. Los grandes bombazos y compras de grandes series solo hacen que turbiar las aguas de la competencia, cosa que Microsoft no quiso hacer en sus comienzos. Poquito a poquito y con buena letra. Muy buena, de hecho, y con color dorado. No con color sangre, como su violenta y a todas luces falta de respeto y educación de la rivalidad que venía del país nipón, de Japón. Un 8 de noviembre del año 2001 vemos la consola en el mercado americano. Meses después la veríamos en nuestras tierras europeas, concretamente el 14 de marzo de 2002, en Cannes, donde veríamos el prometedor Project Ego, que sería toda una revolución en el mercado del videojuego, algo nunca visto. Lo fuerte vendría en el X-02 con la puesta en escena del movimiento que haría historia en el sector del videojuego y que escribiría la historia del mismo con letras de oro otra vez, el Xbox Live. ¿Sabéis dónde se presentó Microsoft el Xbox Live? En el X-02 de Sevilla. Sevilla tiene un color especial, el verde de su duende, que huele a azahar. El verde de su Betis, el verde del césped del Estadio Sánchez Pizjuán, el verde del medio ambiente. Sevilla tiene un color especial, el verde. Sevilla tiene una letra especial, la X. Sevilla fue la elección de Microsoft, y es que con humildad solo podéis comenzar en una ciudad gente tan maravillosa y encantadora como la sevillana. Gracias, Sevilla. Dicho esto, decir que a pesar de la humildad mostrada en todo momento, sin falsas especulaciones de hardware, sin falsas demos técnicas y sin intentar dañar a la competencia, más bien al contrario, estrechando la mano de la injustamente caída Dreamcast, a lo largo del primer año ya se dejó entrever el rumbo que seguiría Xbox, ofreciendo un juego legendario, recordado y ante todo definitiva, mágico. Tres palabras pocas veces han significado tanto para esta industria: Halo Combat Evolved. La semillita estaba plantada y la gente que admiraba a Halo siempre pensaba en lo mismo. ¿Cómo sería esto con online? Xbox no dudó en ofrecer la respuesta unos cuantos meses después con Xbox Live, una de las grandes revoluciones del mercado del videojuego. ¿Incomprendida en Japón? Sí, pero sé que los que ahora presiden cada punto de esta redonda mesa es lo suficientemente inteligente como para no usar un argumento tan demagogo y absurdo como el que ocupa la referencia al país nipón. ¿Al caso alguien notó que los japoneses no estaban jugando? Ellos se lo pierden. Punto. Gracias por su intervención, señor Piedra. Un placer. Muy bien. Pasamos a un par de llamadas más. Tenemos uno de los invitados de esta noche, Jordi Jiménez, miembro de Gamers Magazine. Hola, buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jordi. ¿A quién quieres votar esta noche? A ver, hazme un repaso de todo lo que había, porque había mucho, ¿no? Había, bueno, hoy hay mucha gente. Hay Play 2, hay Xbox, hay Dreamcast y hay GameCube. Vale, vale. Entonces, tampoco tanto. Pues mira, claramente Play 2. Play 2, primer voto de la noche, por cierto, para la consola de Sony. ¿Por qué? Brevemente. Catálogo, como siempre, primo el catálogo. Me sabe muy mal lo que acaban de decir de Xbox Live, es maravilloso, y todo lo demás. Dreamcast tiene el honor de cargarse a Sega, que también se merece un voto por eso. Pero bueno, Play 2 es catálogo, fundamentalmente. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto, Jordi. Vale. Venga, buenas noches. A vosotros, hasta luego, chao. Tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Chaconi. Chaconi, ¿qué votas esta noche? Pues mi voto es para GameCube. Para GameCube, otro voto para GameCube esta noche, ¿por qué? Pues básicamente por su gran catálogo, los RPGs y ese gran juego de lucha que es Super Smash Bros. Melee. Totalmente de acuerdo contigo, muy bien, Chaconi. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Tenemos alguna llamada más? Me parece de momento no. Sí, tenemos otra llamada. A ver si podemos pasarla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Super Deimos. ¿Con? ¿Perdón? Super Deimos. Super Deimos. No falles a Blanquita. ¿A quién vas a votar esta noche? No, voy a votar a PlayStation 2. Ah, PlayStation 2. Muy bien, ¿por qué? Ya lo dijo Ed, porque es la única consola que sigue viva. Las otras tres están muertas. Tan simple como eso. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto. Venga, chao. Venga, buenas noches. Seguimos con el debate. Ahora le toca la palabra al señor Miguel. Contexto a la consola Dreamcast. Es difícil, viendo que se sigue ninguneando a Dreamcast, la gran iniciadora. Es cierto, yo lo entiendo. ¿Por qué Dreamcast? ¿Por qué no? Porque Sega lo hizo muy mal. Sega, después de 32, de la Mega Drive, que hizo un trabajo excelente, la cagó. Cogió 32X, Mega CD, Sega Saturn. ¿Qué diablos, Sega, estás haciendo con la historia? Y la cagó. Lo hizo fatal, lo reconozco. Hizo un trabajo tan asqueroso que incluso a mí me dio pánico acercarme a esas consolas. Pero no me importa, porque con Dreamcast le di el perdón. ¿Por qué le di el perdón? Porque en finales de los años 90 estaba PlayStation, una gris, una consola gris, que no tenía color, no tenía vida. Pero ahí estaba Sega, para sacar del pozo nuestras esperanzas, toda nuestra ilusión, toda nuestra diversión. Vale, había perdido credibilidad, pero por eso estaba Isao Okawa, y dijo, máximo accionista, pasó a presidente y dijo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas con estilo. El hombre dijo, vamos a apostar por el online, una cosa que no se conoce en las videoconsolas, el online. Y ahí dijo, vamos a hacer online. Dijo, vamos a apostar por los juegos, vamos a apostar por la diversión, vamos a apostar por cosas como poner la consola blanca. que siempre quería oscuridad y tal. No, blanca. Dejamos de lado a Sega y solo apostamos por un logo que parecía un caracol. Maravilloso. Todo lo que hizo el proyecto Katana, que supongo que mucha gente se hipeó, Katana. Y luego con Dreamcast dijo, ya está aquí. Fue puro amor. Os podrán hablar de amor otras compañías, el amor de Nintendo, el amor... Pero no os equivoquéis. En la generación de a 128 bits, el primer amor, el que os dio el primer amor, porque la primera vez nunca se olvida y es la que os sienta las bases, no os riáis, hombre, a otras relaciones, fue Dreamcast. Y os digo una cosa, tenéis que votar a Dreamcast y hacerles el favor, devolverle lo que os ha dado, porque en cada consola que juguéis Dreamcast tiene una cosita, aunque sea pequeña, de Dreamcast, no lo olvidéis. Y es verdad, terminó mal, terminó por unas cuantas mentiras de PlayStation 2, unos vídeos que de Bouncer, un juego, en fin. Pero sigue viva en nuestros corazones por una gran escena, una gran comunidad y sobre todo por el trabajo bien hecho de hacer las cosas bien. Como todas las relaciones por primera vez, acaban, señor, son una mierda, señor, y acaban Viana, mal. Perdone, señor Viana. ¿Qué es esta clase de mala educación? La primera vez señor Viana, le llamo al orden, por favor. Por favor, por moderador. Favor, no solo usted no está de aquí representante en este bloque, sino que además no puede usted coger el micro en cualquier momento para decir algún comentario a vuestro control. Vaya falta de respeto. Le pido respeto. Señor Tanichan, que vaya cuatro. Le pido respeto. Le pido respeto. Le ha dolido lo de la Dreamcast, igual gracias, que te gusta, ¿verdad? Gracias, señor Miguel, por gracias su aportación. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con soy Ifrit? ¿Perdona? Ifrit. Ifrit, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo quería votar a la GameCube. A la GameCube. Muy bien. ¿Por qué? Brevemente. Claro, porque es que me encantan los juegos que echaron. El Zelda, The Wind Walker, ese que me dejó alucinado, en serio, con el barquito y todo. Bueno, y somos cuatro que queremos votar más. No, esto no va así. Una llamada por... un voto por llamada. Si tus compañeros quieren votar, que llamen ahora después de ti. Joder. Dos votan a Play 2, uno votan a Play 2 y otro votan a GameCube y otro al equipo. Gracias igualmente por tu llamada. Buenas noches. Buenas noches. Y para acabar este bloque del contexto de la consola, tiene la palabra el grupo representado en este momento por el señor Rodríguez, hablando de GameCube. Contexto de la consola, por favor. Cuando hablamos de los inicios de la GameCube, todo el mundo pensará cosas diferentes. Sus primeros recuerdos, el día que se hizo con la consola, cómo la abría, y sobre todo los primeros juegos que dejaron un dulce sabor. Sin embargo, hay algo que para todo nintendero medianamente seguidor de la actualidad videojueguil, fue un momento cumbre en la historia de los videojuegos. Todos recordaréis aquel apoteósico Space World 2000. Y cuando decimos Space World 2000, nos referimos a la maravillosa demo técnica sobre Zelda. Porque amigos, queridos oyentes, cuando Nintendo hace demos técnicas, las hace por algo. No como Sony, que vendió humo con su famosa demo técnica de Final Fantasy VII. Y aún están esperando los ilusos. No, ya sabéis, Nintendo no es así. Ese recuerdo permanecería inalterable, grabado a fuego en la mente de todos y cada uno de los usuarios futuros y futuros usuarios de GameCube. Y llegó el orgásmico momento. Llegó el orgásmico momento, colas kilométricas en Japón, furor en los Estados Unidos, mayo de 2002. Llega la consola a Europa. Un cubo perfecto, un mando más perfecto aún, y un catálogo para reventar de gozo, con más de 20 juegos de salida y grandes títulos, entre ellos Super Monkey Ball, Wii Race, Crazy Taxi, Rogue Squadron, Burnout, Luigi's Mansion. A los pocos días llegó Super Smash Bros. Melee, Pikmin, Eternal Darkness, Mario Sunshine, Star Fox Adventures. Hablemos de lo que significó la llegada del maravilloso controlador con GameCube en 2002. Aún hoy se recuerda, sí, se recuerda. En las viviendas, en las tiendas con expositores, en las ferias de videojuegos, en todas partes. Aún se recuerda el gritito de placer y de gozo al sostener, el suspiro al acariciar, al acomodarse al maravilloso y genuino mando de GameCube. El mando de GameCube es un mando pensado, un mando ergonómico. Un mando pensado para la diversión de todos y no como las experiencias de los paracaidistas hipócritas, de mamotretos grandes y manos callosas. No, Nintendo piensa en ti. Y Nintendo siguió pensando en ti. Sí, porque cuando querías llevarte una consola de vacaciones, tus padres no te dejaban llevarte otra consola que no fuera GameCube. Las magníficas mentes pensantes dijeron, Nintendo tiene que estar en todas partes, e idearon un maravilloso método de transporte. Esta pesa mucho, esta es muy fea, esta otra no me cabe en el salón, esta se me resetea continuamente. Al final, como todo el mundo sabe, jugabas a la GameCube, porque tú querías jugar a todas horas y con todo el mundo. Cambiando de tema, como decíamos antes, Nintendo supo reconocer sus fallos y arreglarlos, y supo perdonar. Supo perdonar a todas aquellas compañías que solo querían ganar dinero a costa de las consolas y se habían apuntado al caballo del paracaidista hipócrita. Y se sentó con las compañías que hiciera falta para volver a tenerlas de su lado. Y fruto de ello llegaron grandes perlas, las que al poco tiempo se fueron a remar a otra orilla. Algunas compañías como, por ejemplo, Vaya Rare. Terminando, por favor. Sí. Cayeron... Rare, sí, recuerda usted Rare, por lo que veo, señor Pedagüera. Cayó en el más absoluto de los ostracismos habidos y por haber. Ese es el precio que hay que pagar por abandonar el barco. Pero Nintendo siempre tiene la mano tendida. Es innato, señor Rodríguez. Es así. Unos inicios impecables, una verdadera explosión de gloriosos momentos que pasarán a la historia por ser la mejor consola de la generación. Votad GameCube, queridos oyentes. Gracias, señor Rodríguez, por su aportación. El señor Eduardo quiere hacer uso legítimo de la réplica, por favor. Primero me hace gracia la falta de información diciendo que la demo técnica fuera de Final Fantasy VII, cuando la demo técnica de Final Fantasy VII fue demostrada en PlayStation 3. Eso para empezar. Aquí solo salieron preguntando, viendo un... Yo me refería a Sony, me refería a Sony. Por favor. Sí, sí, por eso. Pero has remitido en Play 2. Y aparte, en el debate estamos hablando de la generación de Play 2, GameCube, no estamos metiendo por ningún saco la generación de Xbox 360, PlayStation 3. No le cuesta nada asumir sus errores. Señor Piedra, bueno, no ha pedido usted turno a réplica, así que, por favor, deje hablar al señor Eduardo. Yo creo que Edu está siendo muy educado y no... Por favor, señor Polonia por favor, está siendo muy por educado. Por favor, no deje hablar al señor Eduardo, está usted ocupando su tiempo legítimo. Yo ya he acabado con esto. Muy bien, gracias, señor Eduardo. También quiere ejercer su derecho a réplica el señor Miguel, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al señor Tony Chan, que ha tenido el bien de hacer un guiño a Dreamcast, ya que, como bien sabemos, Xbox es una evolución natural de Dreamcast. Le podrían llamar Dreamcast 2. Gracias, Tony Chan. Ahora quiero replicar, pero bueno, en fin, ¿cómo vamos siguiendo? Luego me gustaría decir que eso del control ergonómico, la tontería del asa, que parece un cesto para ir a la compra. En fin, GameCube era una gran consola, pero no porque tuviera precisamente un mando ergonómico, que tenía sus fallos y fuera de perfecto, y precisamente tampoco por tener un asa. Ver como algo positivo que tuviera un asa y mencionarlo aquí es como decir que pocas cosas hay que decir de GameCube. Y ahí termino. Gracias. El señor Tony quiere hacer una breve intervención. Que le haga un guiño a Dreamcast, no hace falta que la pongas por debajo de Dreamcast, ¿vale? Yo solo quería decir eso. Y decir también que el mando de GameCube... Después hablaremos largo y tendido en el apartado de hardware sobre el mando de GameCube, pero reconozcamos... Amigo Rodríguez, amigo Viana, que no sabemos el significado de la palabra ergonómico. Entonces, a partir de ahí, pueden opinar. Sí. Gracias, señor Piedrabuena. El último turno de réplica del señor Rodríguez. Ergonomía. Es una palabra compuesta por dos palabras griegas. No, vaya, no es el único, que lo ha Ergos hecho. Ergos y nomos. Vaya, vaya. Por favor, vuelva a empezar, señor Es que Rodríguez, si me interrumpen es imposible. Por favor, vuelva a empezar. Vuelva a empezar. Bien. Ergonomía es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Señor Ergos, Antonio, usted que sabe griego debería saber todo esto. Ergos y nomos, las que significan respectivamente actividad y normas o leyes naturales. Una traducción literal sería la de normas que regulan la actividad humana. Eso contestando a su réplica. Me alegro que le haya buscado después de por tres favor, años usando señor Rodríguez, y por otro lado, señor Rodríguez. Contestando al señor Salvaje, querría decirle... Señor que, Miguel, al señor Miguel, sí. Señor Salvaje, querría decir que... dice que hablar del asa es hablar de que hay pocas cosas a hablar de GameCube. Bueno, yo de lo que sí que tengo claro es que hay pocas cosas a hablar de Dreamcast, porque de momento lleva... ¡Uy! ¡Cero votos! Eso sí que es algo que, pues, de momento hay poco que hablar, ¿no? En cambio, GameCube ya lleva 4 votos. Eso es lo que quería añadir. Gracias, señor Rodríguez. El señor Miguel quiere hacer un breve inciso. Acabaremos con él este bloque, por favor. Breve inciso. Lo primero es que, claro, en este debate tienes que entender, señor Chache, tú has tenido una campaña... Señor Rodríguez. Bueno, señor Rodríguez, Zapatero... Ay, perdón, Rodríguez. Por favor. Perdón. Lo que quiero decir, claro, tú te has podido preparar el debate, tú has podido llamar a tus amigotes, estos que han llamado... ¡Somos cuatro! No, o sea, realmente... Y yo, claro, venía aquí de señor que no se ha preparado nada, no tengo papeles, tú veo que tienes 13, pero quiero decir que aunque nadie me vote, yo estoy contento solo con que se dé a conocer y se le dé por cierta alusiones. Importancia a Dreamcast. Por alusiones, rápidamente. Por alusiones, el argumento de que no tiene usted tiempo para prepararse el debate me parece bastante poco fundamento. Llevamos media hora del programa y ha tardado media hora en decir que usted ya no tiene argumentos para defender a Dreamcast, me está diciendo eso. Muy bien, pues damos por acabado el primer bloque con texto de la consola. Repito, bueno, recuerdo un poco cómo están las votaciones en este momento. Play 2 lleva 2 votos, Xbox 1 voto, Dreamcast ningún voto y Cube 4 votos. Recordad que podéis seguir llamando a los teléfonos. Los he perdido, los tenía por aquí, perdón. Recuérdamelo. 93-580-5251, 93-580-5258. Repite. 93-580-5251, 93-580-5358. Gracias por la ayuda, señor Rodríguez. Pasamos al siguiente bloque, que es un bloque más concentrado en el hardware, en lo que sería la máquina de la consola. Pero antes vamos con una llamada, llamada de un nuevo oyente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Osano. Soy Jorge. Hombre, Osano, ¿qué tal? ¿A quién votas esta noche? Pues voto a la obvia ganadora, si a la gente le da la gana de llamar, que es PlayStation 2. A Play 2, pues. Básicamente por su gargantuesco catálogo, que era totalmente variado para todo el mundo. Entonces, creo que no necesito más argumentos. Xbox. Muy bien, gracias, Osano, por tu llamada. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí, atención, hola, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas, soy Jorge117. Jorge117, ¿qué tal? ¿A quién votas esta noche? A Xbox. A Xbox, por, rápidamente. Halo, Pavel, Riddick y el Boom Mapping. Gracias, gracias, sobre todo por el último, gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Con el programa, lo dicho, vamos con un bloque dedicado al hardware, a la maquinaria. No hablemos de periféricos, no hablamos de juegos, centrémonos en la máquina. Y empieza, nada más, el señor Eduardo en defensa de Play 2. Por favor, señor Eduardo. Play 2 fue la segunda consola en salir al mercado y por eso tenía que demostrar cómo era superior. Y aunque tuviera un núcleo de CPU de PlayStation normal mejorado, tenía chips, engine multimedia, tenía, cómo no, un tamaño máximo de doble capa de DVD, tenía una velocidad de dispositivo de DVDs a velocidad de cuatro velocidades, tenía USBs, tenía puerto para dos mandos, para ranuras de memory card, cable de red, adaptador de red, vamos, una consola que venía a suplir los errores de sus que sería su mayor rival por aquel entonces. Y a pesar de ser la segunda consola y estar a nivel técnico muy por debajo a Xbox y a GameCube, siguió demostrando que esa segunda consola tenía cosas que demostrar, tenía que enseñar lo que valía. Y lo demostró con creces. Una de las últimas jornadas de juegos demostró la calidad técnica que se le podía sacar a esta consola si las compañías quisieran, evidentemente. Y por eso no la dejaron abandonada. Sabía que dentro de PlayStation 2 había un gran potencial y que tenían que demostrarlo. Y no por ser la segunda consola en mercado, no por quedarse atrás en lo que serían especificaciones técnicas, tenía que ser la peor, sino demostrar que esa consola valía la pena, que la gente seguirá programando para ellas, y demostrar que los chips gráficos, los chips de sonido y todo esto podía llegar a ser gran cosa. Y lo demostró con el tamaño de los DVDs, el hecho de que pudiera ver DVDs y el tema del sonido, de poder tener adaptados de red, USBs y más cosas que salían más adelante. También tenemos revisiones del hardware, como podría ser PlayStation 2 Slim, que venían a intentar superar a PlayStation 2 añadiendo poquitas cosas o mejorarla en aspecto visual haciéndola más pequeña. A mi turno acaba aquí. Muy bien, muchas gracias, señor Eduardo. Antes de continuar, tenemos una llamada ahora sí de nuestro invitado Xavi García de análisisyjuegos.com. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Xavi. La web he de decirte que es analisisjuegos.net, pero no te preocupes, sé que ha quedado muy bien, ¿eh? Ya te vale, Funs. Perdona. Pero... Se arregla rápido, analisisjuegos.net. En mi defensa, diré que este dato no lo han pasado. Y no diré quién, por no influenciar a nadie en su votación. Joder, nada, un saludo a todos y agradecer a Tony Chan que me permita también dar mi opinión. No, por favor, ¿a quién votas esta noche? Es un placer. A ver, las tres opciones son muy interesantes. Cuatro, dime las opciones, por favor, porque no has podido escucharlos hasta ahora. PlayStation 2, Xbox, Dreamcast. Correcto. Y GameCube. Vale, Dreamcast, para mí fue una gran... O sea, no voto Dreamcast, voy a hacer un poquito el repaso de todas y diré la con por favor, brevemente, pero por favor. Sí, muy rápido. Dreamcast para mí me parece una gran consola, que desgraciadamente pues llegó en una época que para Sega pues ya era demasiado tarde. pero considero que los juegos que salieron, sobre todo pues los Virtua Tennis y demás, fueron realmente increíbles. El Code Verónica para mí fue uno de esos grandes juegos exclusivos que realmente pues te vendía una consola, ¿no? Xbox, por decirlo así, a ver, a mí no me gustó nunca. Ojo, yo vengo de colaborar desde hace mucho tiempo y de hecho sigo colaborando con comunidad Xbox, pero a mí Xbox me parecía un trasto demasiado grande. A ver, técnicamente era superior, evidentemente, era la que más. Lo que pasa que yo creo que Microsoft estaba muy verde en el concepto todavía que querían conseguir, y los gráficos, al menos a mi parecer, me parecían demasiado cuadrados. Es decir, era buscaban... humildad, Xavi, era humildad. Por favor, no interrumpa al invitado. Por favor. No, y eso que yo he colaborado con comunidad Xbox, pero yo siempre pues sí que me tiraba más para 360 en su momento, ¿no? Porque me pareció un salto bastante interesante. Y que aprendieron un poco, a pesar de los errores que ha podido tener 360, pues aprendieron un poco de la lección. Perdón por el ruido, porque estoy en plena calle. No pasa nada. Sigamos. Vamos allá. GameCube era una gran consola, o es una gran consola, pero en ese momento estaba de actualidad y tal. Pero el problema es el formato físico. El formato físico, al ser pequeño, no permitía o tenías que jugar con discos, con varios discos, que era bastante incómodo. Yo considero que buscar eso, yo creo que lo hicieron el tema, pues evidentemente para evitar la piratería en algún modo, y era muy bonita estéticamente, pero poco práctica a nivel eso de, pues, del formato, ¿no? Me temo que tu voto está claro, ¿no? Del siglo pasado, eso tu voto es para Play 2, me temo. Exacto, considero muy que bien. Play 2 es la mejor del momento, por muchos detalles, es decir, se consiguió el techo, o sea, evidentemente se consiguió sacar todo lo que podía dar la consola. Las exclusividades eran muy potentes, hay que reconocer que Sony en ese momento tenía los mejores juegos exclusivos, de largo, y es la que para mí, a mí me ha dado más satisfacción. Muy y luego, bien. Como mucha otra gente, el salto, pues lógico, para mí fue pasar a 360, aunque luego también tengo la P3, sí, pero que eso, parece muy buena. Eso ya es otra historia, me temo para otro año. Otro muy bien, pues muchas gracias, Xavi. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, buenas noches. Venga, hasta luego. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo? Con Santana Z80. Hombre, Santana Z80, ¿por qué me vas a votar esta noche? Pues evidentemente por la Cube. Voto para GameCube, ¿por qué brevemente? Pues porque Nintendo, aparte de la lucha por los gráficos, que no lleva nada, nos ha ofrecido lo que mejor sabe hacer, que es diversión y jugabilidad. Muy bien. Inteligente. Sí. Pues muchas gracias por tu voto, Santanás. No lleva nada ahora, ¿no? Ahora buenas noches, por favor. Por favor, señor Piedrabuena. Pasamos, seguimos hablando de hardware y ahora pasamos... Tenemos otra llamada, perdón, otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Puchotti. Puchotti, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A quién votas? A PlayStation 2. A PlayStation 2. Empate, por cierto, de momento 5-5 entre Play 2 y Cube. ¿Por qué, brevemente? Pues por el mejor simulador de fútbol, Pro Evolution Soccer 6, Metal Gear Solid, y que el catálogo es espectacular. Muy bien. Da igual que juego busques, que en Play 2 lo tiene. Muy bien, muchas gracias pues por tu aportación. Buenas noches. Ahora sí, seguimos con el bloque de hardware y tiene la palabra el señor Pedrabuena hablando de Xbox. Por favor, adelante. Aquí no hay duda, no hay duda. Xbox fue la mejor. Y lo siento, pero no resulta presuntuoso decir esta afirmación. Sobre el papel, era la consola más potente del mercado, ya que de lejos, de ser una hipótesis, es una realidad absoluta. Y os aseguro una cosa, amigos, no os pienso aburrir con datos como el señor Polonio. No os quiero aburrir, porque es igual, es la mejor, y punto. Y punto. No hay discusión, y quien quiera discutirlo está perdido. Era grande la consola. Miren, el primero que lance esta acusación ha sido Xavi, de análisisyjuegos.net. Decir que es una acusación tan sumamente infantil, sin sentido, burda y sin ningún tipo de valor informativo, que le recomendaré, tanto a nuestro amigo y queridísimo amigo Xavi, que lo hemos invitado y sabe que está invitado para otra vez, que retroceda en el tiempo y vea unos cuantos capítulos de Con Mucha Marcha. Probablemente hasta el estúpido loro de Leticia Sabater, de más odiosa y chirriante voz que su propia dueña, sabría decirle una lección sobre la demagogia, la hipocresía y la estupidez más absoluta y decadente que podría y no debería reinar en este debate. Señor, con lo cual espero que nadie toque este tema tan estúpido. Señor Piedra, bueno, le pido respeto hacia todos los miembros invitados de este programa. En realidad respeto mucho a toda la gente, ¿eh? Ah, bueno. Espero que quede claro que es broma. Vale. Ya desde el principio Xbox quiso despuntar en cuanto a hardware, un concepto absolutamente innovador, tachado por todos hace 5 años, tomado por todos en la actualidad. ¿De qué hablo? ¿No habéis escuchado eso de quién? Es que la Xbox es un PC, Pregúntele usted, querido votante, a cualquier de esos especímenes que le parece el hecho de que Wii no tenga un disco duro, lo agradable y lleno que resulta al instalar los juegos en su PlayStation 3 para acelerar las cargas, que es un decir, como ya sabéis. Por favor, ese tema. Dicha afirmación del PC también venía por absolutamente vastas posibilidades online que tenía Xbox One. No nos engañemos, amigos, nos asusta la tecnología y nos asusta la innovación. Dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño octogenario que teme acercarse al siglo XXI, y esto es una realidad. Una voz que nos dice, eso es muy complicado, y lo dejamos por imposible, no nos movemos, dándole una patada en sus partes íntimas y criticándolo, ya que en una parte de nosotros reconocemos que esto no nos lo merecemos. Pues no, amigos, os lo merecéis, todos, incluso lo de esta mesa, os lo merecíais, pero habéis perdido el tiempo. Podríais conocer las virtudes desde Xbox. Por favor. Podríais conocer las virtudes de Xbox desde hace ya cosa de 5 años, pero habéis tenido que esperar a que el vecino os dijera, que esto va bien, para que os lanzaseis, pero no os preocupéis, amigos, vosotros no tenéis la culpa. La culpa la tiene ese estúpido senil interior. Fácil programación, todo el mundo quería apoyar esta consola, quizás no tanto el público, pero se demostró que la gente que la compramos acabamos muy contentos con el producto de Microsoft. Muy bien, gracias por su aportación, señor Piedra. Bueno, tenemos una llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Isaac 250. Isaac 250, ¿qué tal? Bien. ¿A quién votas esta noche? Yo, como sano, a PlayStation 2. Voto para PlayStation 2, que se pone en cabeza. ¿Por qué, brevemente? Yo, pues porque es la que más me ha divertido durante estos años y es la que sigue viva. Muy bien, pues muchas gracias, Isaac. Venga, nos vemos. Buenas noches. Os recuerdo los teléfonos rápidamente, el 935805251 o el 935805358. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Vilevalo. ¿Perdona? Vilevalo, ¿qué tal? ¿Quién votas esta noche? Bueno, primero tengo que decir que mi corazón está esta noche con Dreamcast, pero la lógica y las ganas de que mi voto sea útil y que se imponga eso por nunca, injusticia... Eso nunca. Es votar por PlayStation 2, por catálogo y por pura lógica. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con el bloque de hardware y ahora le toca el turno. ¿No era amor, Dreamcast? Por favor. Le toca el turno. Le toca el turno. Un respeto le pido, señor Rodríguez. Le toca el turno al señor Miguel en defensa de Dreamcast y su hardware, por favor. Muchas gracias. Primero os contaré una cosa. Dreamcast es evidente que no era la más potente. ¿Pero por qué? Porque salió el 27 de noviembre de 1998, cuando hay gente que ni siquiera soñaba con una PlayStation 2, con una Xbox, una GameCube, en fin, con esas consoluchas que salieron después. Que sí, que si tenía un CPU Hitachi, 128 bits, que gráficos vectoriales, un Power VR, 16 de memoria RAM, que si tenía Windows C. ¿Qué más da? Lo importante es que fue la primera, y que todos cuando vimos el Sonic Adventure, con el Code Verónica, y cuando por fin vimos Shenmue, cómo explotaba al máximo la consola, pudimos ver que era el inicio de una nueva generación, era el principio de una nueva generación que marcó ahí su justo comienzo. Tenía un lector de un CD-ROM, que se ha criticado ampliamente, pero el DVD no estaba hecho todavía para esa consola, y yo estoy satisfecho, porque yo lo único que quería era diversión. Yo no estaba pensando en comprarme un nuevo mando para ver el DVD. Ni siquiera y mucho menos estaba esperando ver un DVD y que la consola misma, como PlayStation 2, me hiciera un trailer de lo que estaba viendo. Yo quería saltos. Yo lo que quiero decir es que jugar con... Seriedad, por favor, moderador. Seriedad. Se están descojonando aquí. Por favor, señor Piedrabuena. Señor Piedrabuena, deje hablar. Está usted ocupando tiempo. Está usted ocupando el tiempo valioso del señor Miguel, por favor. Otra cosa que quiero decir, que evidentemente no fue la pionera, de lo único que no fue pionera, tengo que decir y añadir, es que tenía 4 puertos para los mandos, pero de lo que sí que fue pionera es que venía un módem integrado, algo que hoy en día podemos ver normal, pero entonces era algo completamente inusual. Estamos hablando de hace más de 10 años, señores, unos gráficos de nueva generación y una apuesta por el online impresionante. Muy bien, muchas gracias, señor Miguel. Acabamos el bloque de hardware, pero antes otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Señor Benelux, ¿a quién vota usted esta noche? A ver, primero puedo felicitar a Arcadia, ¿no? Por esta magnífica temporada. Por favor. El primero que lo hace. Gracias, Benelux. Gracias, Benelux. Los últimos programas han sido bastante increíbles, la verdad. Felicidades. Bueno, vota PlayStation 2, como todos los de la mesa sabéis. Y bueno, los juegos Metal, Shadow, God of War, Miss Guitar Hero, por favor. Bueno, y ya está. Saludar a todos y a Jody, que está ahí grabando. Ahí, es cierto, hay que decir que aquí nuestro amigo Jody está grabando todo el debate. Gracias, por verdad, Jody. Hay tres cámaras. Sí, contrapicado, picado y recontrapicado. Bueno, Benelux, gracias. Y una cosita. Dime, rápidamente. Un saludo a los del Meri Podcast, por decirlos. Sí, es verdad. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, sí, a Nacho y compañía. Un abrazo también. Venga. Bueno, buenas noches, Benelux. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ren. ¿Con? Ren. Ren, ¿a quién votas esta noche? A GameCube. A GameCube. Muy bien, ¿las razones, rápidamente? Muy sencillas, por los típicos juegos Nintendo que quedan siempre en la memoria de la gente, sea el Melee, sea, no sé, la saga Resident Evil, por ejemplo, que es la única consola que la ha tenido íntegra. Sí, sí. Muy bien, pues y muchas, bueno, gracias. Vale, por gracias. Tu gracias, Ren. Venga, buenas noches. Hasta luego. Acabamos ahora sí el bloque de hardware con el último contertulio, en este caso el representante, el señor Viana. Háblenos del hardware de la consola, por favor. Bueno, el hardware de la sexta generación lo conocemos todos. El hardware de la sexta generación, sabemos que la... Sí, sí, ya sabemos, todo el mundo, y lo tenía súper fácil, que la Xbox fue la superior. No tanto como quieren hacernos creer. Que hay algunas personas que se creen que de la Xbox a la GameCube había tanta diferencia como de la GameCube a la Play 2. Y eso es absolutamente falso. Igualmente, también quiero indicar, Tony, que teniéndolo tan fácil... No es turno de réplica todavía. No, yo te lo digo. Tony, teniéndolo tan fácil, te has puesto a hablar de la Wii, te has puesto a hablar de los demás, y además, que las compañías querían apoyar a la Xbox desde el principio, tardaron 2-3 años en darle un apoyo. Y, por cierto, Wild... Señor Miguel, la Dreamcast fue la primera de esta generación, de la sexta generación. ¿Sabes cuál fue la primera de la quinta? La Jaguar 64. Ser el primero no siempre es lo mejor. Además, le pusisteis un modem. ¿Para qué? ¿Subir el precio? ¿Y luego en qué lo usasteis? No. El hardware de la GameCube se hizo solo para jugar. ¿Por qué el primer Halo se veía peor que el primer Metroid Prime? ¿Por qué a lo largo de la vida de la Xbox y de la Cube, porque ya la Dreamcast y a la Play 2 en hardware ya ni las tengo en cuenta, ¿por qué a lo largo de la vida se les vieron gráficos similares? Porque la Xbox tenía que compartir la memoria con el resto del sistema, cosa que la GameCube no tenía que hacer. No es tampoco una crítica los discos de 1,5 GB, porque en primer lugar nunca nos ha molestado usar más de un disco, en segundo lugar, tan solo 25 juegos del catálogo de la GameCube usaron más de un disco. Y, por último, también decir a nivel de... Bueno, dos cosas. Primero, la GameCube fue una consola muy fácil de programar, cosa que no se podía decir de la del Katana, de la Dreamcast ni de la Play 2, como todo el mundo sabe. Ajá. Y que además, sí, fue la tercera en ventas. 22 millones de unidades contra 24 de Xbox. O sea, no os creáis aquí que Xbox arrasó y que la GameCube fue la gran perdedora. Así que yo os quiero decir... que la GameCube fue una consola fácil de exprimir, fácil de programar, que Nintendo lo hizo pensando en los desarrolladores para que el usuario recibiera lo máximo. Luego hablaremos de los periféricos, que también creo que merece la pena reseñarlos. Y que, a nivel de hardware, Nintendo lo dejó muy arriba. Menos tonterías de PC, menos tonterías multimedia y más explotar una consola por precio súper barata, que bajó el precio antes de salir, que costó $200 y no 480 euros que costó la Xbox, o los 70.000 pelas que costó la Play 2. No, fueron a que el usuario pagara lo mínimo posible, porque el usuario no ha de sufrir por el hardware. Y además les dio un hardware a la altura de las mejores de esa generación. Gracias por su aportación, señor Viana. Antes de ir con los turnos de réplica, vamos a escuchar una llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, hola, soy Nareo. Hola, Nareux, ¿a quién vas a votar esta noche? Bueno, pues yo voy a votar a Xbox. Xbox, sí. Muy bien, las razones rápidamente. Bueno, pues porque fue la que aprovechó, fue la última en salir, pero que yo creo que fue la que mejor aprovechó el tiempo que estuvo. Gracias. Muy bien, pues gracias por tu voto. Gracias. Buenas noches. Otra llamada más. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Tordo. ¿Cómo? Tordo. Ah, Tordo. Tordo. Tordo. Es un pájaro. Perdón por mi sorpresa. ¿A quién votas esta noche? Pues para Xbox también. Muy bien, voto para Xbox. Las razones rápidamente. Pues solo tres cosillas. maravillas. Calidad, potencia y el online. Más claro agua. Gracias, Tordo. Muy bien, pues Tordo, muchas gracias por tu voto. Déjame decirte, venga, Tordo, que no eres un tordo, eres un águila. Perdón. Buenas noches, señor... Tony. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tordo. Buenas noches. ¿Alguna llamada más? Me parece que no. Vale, pues vamos con el turno de réplica. Si el señor Eduardo no sé si quiere ejercer su derecho a réplica, pues pasamos el turno al señor Piedrabuena, por favor. Primero quiero hablar del modem IntegraLOL de la Dreamcast, que, bueno, en fin. Tecnología del siglo XX a la disposición del siglo XXI, que os voy a contar de esos CAS. En fin. Que luego quería hablar de la GameCube. El señor Viana, como ya deviene en el foro, yo pensé que no le iba a ir bien a como pareja a Chache. Mientras que Chache demuestra un poder político a la altura del señor Rodríguez, porque es verdad, el señor Rodríguez ejerce muy bien su papel, como vimos el año pasado, mintiendo y tal, la gente se lo creyó y aquí todos bien. ¿Cómo duele, eh? Solo quiero decir que, señor Isaac, señor Viana, hable de su consola. No compare con las demás tonterías. No compare con las demás tonterías. Por favor, Metroid y Halo. No jugó a Halo, ¿verdad? No jugó. No jugó. Bien. Solo eso. Muy bien. Gracias por su réplica, señor Piedrabuena. También quiere ejercer su derecho a réplica. El señor Miguel, por favor. Bueno, estoy aquí que me lol de unas risas aquí que te, bueno, en fin. O sea, estamos hablando de Dreamcast que vino con el modem al final del 98. No sé si la gente aquí es que tenía la SL 20 megas ya, estaba la gente, Tony Chan lo tenía ya. Flipa. O sea, tenía ya SL. Pues no mucha gente tenía SL, la verdad. Igualmente el modem para SL salió después, normal. Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Isako. ¿Para qué diablos quieres un modem? Pues mira, te voy a decir una cosita, Isako. He utilizado más el modem de Dreamcast para jugar online que la GameCube y la Wii juntos. Y mira que la Wii no entra en el debate, pero da igual. O sea, la GameCube, me estás hablando, te estás quejando a Dreamcast de su online. ¿Y cómo tienes la vergüenza de quejarte? O sea, señores, si algo hay que deberle a Dreamcast es la apuesta total por el online. Ya no solo por el juego online. Estamos hablando de comunidades por el online. Estamos hablando de un navegador web. Estamos hablando de apostar incluso por enviarse mails por la consola. Que no es poco. Y estamos hablando de la descarga de actualizaciones y parches de los videojuegos en Sonic Adventure, en el Phantasy Star Online. Cosas especiales como un especial del Sonic, el Sonic poliululando por ahí en media. Hombre, por favor, deje hablar. Deje hablar. Partida. Deje hablar y vaya acabando, que se está acabando su tiempo. Se acaba. Ya él solo se ayuda. Por favor, dejen hablar al señor Miguel. Están ocupando su tiempo. Están nerviosos. Acabe ya, por favor. Acabo ya. Lo único que quiero decir es eso, que reírse de que Dreamcast incluya un modem en 1998 es demagogia barata. Gracias, señor Miguel. Ejerce también su turno de réplica al señor Viana, por favor. Tony, ¿tú has jugado al Metroid Prime? Solo quiero decir una cosa, el turno de réplica ya señor lo tuviste durante 3 minutos. Señor, le llamo al orden. Vale. Luego usted tendrá tiempo por alusiones y... Sí, ha jugado. Pues no lo parece. Y... Por lo que comentabas, señor Miguel, sobre el modem, en primer lugar, sí, Nintendo tuvo varios juegos con modem, varios juegos para jugar por LAN, varios juegos para jugar online. El Mario Kart, se podían jugar 16 personas simultáneamente gracias al modem. O sea si los juegos party son divertidos, imagínate 16 personas jugando al Mario Kart. ¿Me está justificando los parches, que ha sido la gran queja de vendernos juegos incompletos? Y me estás poniendo la consola como un navegador de internet, que para eso tengo el ordenador, y mucho más cómodo con el teclado. Porque sí, la Dreamcast tenía teclado, que tenía que comprar aparte. En el ordenador ya lo tenía en casa, porque todo el mundo lo tenía en casa. Vaya acabando, por favor. ¿Ya está? Ya está. Por alusiones, señor Piedrabuena. Querría también saber qué consola de las que hoy presentamos tenía opciones para ver sus juegos en 720p. Pregunto, ¿eh? ¿Ustedes podían? Creo que ninguna, ¿verdad? Xbox tenía juegos preparados para verse en 720p. No tengo nada más que decir. Señor Miguel. No, solo quería decir que mientras él juega al Mario Kart 16, yo es que hacía 3 años que estaba jugando a Phantasy Star Online. O sea, con 32, 100, yo qué sé, cuánta gente había en los chats. Es que... cosas del pasado. Y una cosita. Lo que más gracia me hace es que en GameCube precisamente fue Sega la que más apostó por el online. Nada más que decir. Señor Viana, su turno de alusiones. Pues precisamente los votantes de Dreamcast que no están votando a Dreamcast porque Sega ya no está y si tienen que apoyar a un sistema, apoyarán a GameCube. Pero, 720p, tú te estás quejando de usar un modem en la Dreamcast. Tú te estás hablando de usar una tecnología que no valía para nada en aquella época porque nadie lo usaba. ¿Quién usaba televisiones HD en la época de la Xbox One? Qué tontería. Perdonen que le diga, qué tontería, señor Viana. Si quieres seguir por esa, ese camino, me parece muy correcto. ¿Pero me vas a contestar o vas a tirar pelota fuera? Señor Viana, por tonterías. Favor, espere a que comente. Sencillamente, me parecen tonterías, francamente. Luego, a ver, estamos hablando de juegos de 16 jugadores y tal, y yo querría decir dos cosas. Primero, Mario Kart Double Dash no os gusta ninguno de los dos, eso para empezar. Número dos, Salvaje Miguel dice que Sega apostó por el online de GameCube. De hecho, señor Miguel, déjeme decir que fue el único que apostó por el online de GameCube. Recordemos los juegos online de GameCube. Vaya Phantasy Star 1 y 2 y Phantasy Star Online 3. Punto, pelota, set y partido. Por favor, señor Miguel. Nada, solo quería decir que la alusión esa directa de Isako, que ha dicho que, claro, los votantes de Dreamcast no están votando. Bueno, realmente ya nos esperábamos que iban a ejercer un poco el voto útil de PlayStation 2, Xbox y tal. Me gustaría decir que en realidad yo creo que van a votar a Xbox más que más que Cube, porque Xbox es la evolución natural de Dreamcast. Y que lo último que quiero decir, que me da igual. Lo importante es que tenga un hueco en este debate, que no lo iba a tener, y que se haga escuchar. Acabamos este bloque de hardware con la última alusión del señor Isaac. Señor Piedrabuena, en primer lugar, usted, ¿qué sabe sobre nuestros gustos? Y en segundo lugar, aquí estamos defendiendo el bloque de Nintendo. Aunque no nos gustara, ese juego tuvo grandes fans y merecen el respeto y merecen estar hoy aquí. Porque lo que nos guste o no nos guste, Mario Kart fue un gran juego y ya quisieran otras consolas jugar al Mario Kart y no tener que aguantar un Crash Car Racing o como se llame. Acabemos, pues, hipocresía. Acabemos este bloque de hardware y pasamos a una llamada más. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Con Daniel. ¿Daniel? De San Sebastián. Muy bien, Daniel de San Sebastián. ¿A quién votas esta noche? Bueno, a pesar de que yo vengo de Wild Games, igual al Miguel le parece una traición, soy Grimja. Traición. Voy a tener que votar a la Play 2 por Gran Turismo, Kami y Shadow of the Colossus. ¿Cuál has dicho, perdona? Play 2. Play 2. Muy bien, pues ahí queda reflejado tu voto. Ya hablaremos tú y yo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias a vos. Buenas noches. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con John Lol. ¿A quién votas esta noche? Por Xbox. Muy bien. Pues Lol, queda... eres un puñetero crack. Ahí estamos. Cobarde, pues, John Lol, cobarde. Ahí queda tu voto. Las razones, si quieres, rápidamente. Pues básicamente porque es una consola adelantada a su tiempo. O sea, es algo que hoy en día se ve. Lo que pasa es que hay mucha peña que no tiene ni idea de lo que ofrecía Xbox en realidad y se empalaga diciendo que era grande, que era un PC y demás choradas. Pero vamos, que el tiempo pone cada uno en su lugar. Fanáticos de Leticia Sabater, John Lol. Vaya tela. Por favor. Muy bien, John Lol, gracias por tu colaboración. No tenemos de momento ninguna llamada más, así que, si les parece a los contertulios, pasamos al siguiente bloque de la noche. Un bloque que tiene mucho que ver con el de hardware, porque no deja de ser pequeñas piezas de hardware para el sistema que van a defender. Se trata, naturalmente, de los periféricos. Aquí en este bloque podrán ustedes hablar y defender los muchos y variados periféricos que tuvo cada consola. Como es habitual, empezamos con el turno de palabra para el señor Eduardo, por favor. Los accesorios de PlayStation 3 y de PlayStation 2 son largos de enumerar. Es que hasta ahora han salido accesorios para esta consola. Ya no solo por el hecho de tener el DualShock, que yo creo que es uno de los mejores mandos que se han hecho en la historia, y solo hay que ver que es el único mando que sigue avanzando y a pesar de no aportar mucha cosa nueva, está ahí. ¿Por qué? Porque es cómodo. Es fácil de jugar con él, es ideal para casi todos los juegos, no digo todos, pero así a casi todos los juegos que hay para el catálogo de esta consola. También tenía dos dispositivos para grabar, en este caso la Memory Card, que era pues simplemente el mismo sistema de almacenamiento de PlayStation 1, no lo vamos a negar. Y la versión oficial pues tiene un almacenamiento de 8 megas. También tenemos el eToy, que era una cámara USB que reconocía los movimientos. Junto a ella se lanzaron una serie de juegos que permitían aprovechar las prestaciones de la consola. Sí que los juegos no eran gran cosa, pero bueno, ya se podían por ahí llevar alguna cosilla más. También tenemos el micrófono, alias SingStar, que incluso incorporaba dos micros y un adaptador USB. Un sistema de reconocimiento de voz bastante bien hecho y con el cual Sony pues hizo bastantes ventas con ello. Después, como no, tenemos la guitarra. Juegos como Guitar Hero, juegos como Rock Band después, necesitaban de este periférico. Así que mejor manera para hacerlas para esta gran consola. Después ya aparecerían baterías y todo el rollo. La gran alfombrilla del DDR, ¿cómo no recordarla? Todo el mundo que jugaba esta recreativa podía tener una alfombrilla. La alfombrilla de baile, pues, se tenía que ver en esa PlayStation 2. También tenemos el multitap, que era el sistema para poder jugar con cuatro puertos en la consola y poner varias ranuras de memory cards en ellas, a lo cual también podíamos conectar otro multitap y hacer así que pudiéramos jugar 8 personas. Aunque juegos soportados para jugar 8 personas, por ejemplo, teníamos Train Splitters, Pro Evolution Soccer, y también teníamos el adaptador de red que nos permitía jugar online, y un disco duro con el cual podíamos bajarnos imágenes y contenidos y almacenarlos en este disco duro, bajarnos repeticiones del Pro Evolution, de esos goles que tanto nos gusta decir. ¿Dónde vamos a guardarla? ¿En la memory card para que nos ocupe, para que nos ocupe megas, o en el disco duro para poder tenerlos allí almacenados? Muy bien, muchas gracias por su aportación, señor Eduardo. Tenemos, antes de continuar, una llamada de un invitado más de esta noche. Él es Daniel, de dandel.com. Creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué ¿cómo tal? Estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas bien. Fiera. ¿Tu voto esta noche para quién va? Mi voto esta noche, mira, aunque me duele porque Dreamcast era una gran consola y me parece ¡traigo! Que nadie le está votando. Nadie, yo, no me cree nadie. No, me extraña, no me extraña. Bueno, yo la verdad es que no puedo votar a otra consola sino a GameCube. Voto para GameCube de Daniel de Dandel. Razones, por favor. Razones, porque es una consola llena de juegazos. A saber, Super Sunshine, Resident Evil, Rogue Squadron, Zelda Wind Waker. Bueno, es que es espectacular el catálogo de GameCube. Vale, el de PlayStation 2 estaba... También tenía juegazos. Oiga, por favor, señor Pedrabuena, por favor. Por favor, un poco de respeto. Además a la llamada, porque es uno de sus invitados. Pero de confianza. También tenía juegazos. Lo que pasa es que tiene tanta purria que la verdad es que yo prefiero GameCube. Pobre Play 2. Oiga, señor Pedrabuena, le llamo al orden. Está usted ya rozando la primera amonestación de la noche. El límite del bien. Por favor. Sí. Daniel. Muchas gracias por tu muchas gracias por tu llamada. Gracias, Daniel. Muy bien, hala, pasarlo bien. Hasta luego. Buenas noches. Tenemos otra llamada, por favor. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas, soy Ravenflow. ¿Qué tal, Ravenflow? Pues bien, bien. ¿A quién votas esta noche? Pues voy a votar lógicamente por Xbox. Voto para Xbox. Gracias. Rápidamente, ¿por qué? Bueno, porque básicamente por los shooters, por Caballeros de la Antigua República, por Morrowind, que me volvía loco, porque los mejores multiplataformas los tenía esta consola. El Burnout 3, por ejemplo, es una prueba de ello, menudo juego. Y luego, no sé si lo habréis dicho porque estaba ahora, vamos, no estaba escuchando el programa, pero cuando estaba retocada, los emuladores que tenía esa consola eran acojonantes. Y por último, por el mando que tenía, que es verdad que acababas con dolor de mano, pero menuda vibración. Después de la Nintendo 64... Vale, muy bien, pues muchas gracias por tu voto. Venga, buenas noches. Muy bien, pues seguimos con el bloque de periféricos y ahora le toca el turno al señor Pedrabuena, por favor. Xbox comenzó su andadura de periférica de muy mala manera, horrible manera de hecho. Reconozcámoslo y no nos pongamos al nivel de nuestros rivales hoy reunidos en esta mesa. El mando de Xbox fue, es y será una puta mierda. Oiga, no obstante, le pido por favor que no utilice palabras malsonantes. Me he metido con un mando, no con nadie de esta mesa. No utilice palabras malsonantes, por favor. No obstante, pocas empresas pueden decir que supieran rectificar como sí que hizo Xbox. El S-Pad era pura delicia, solo apta para la Next Gen. Ahí quedan los pequeños detalles tocados para el mando de 360 y es una realidad. Quizás la colocación del blanco y el negro no os gustaba, no importa, es un pequeño fallo, un pequeño granito de arena en un desierto enorme. ¿Cuántas consolas pueden decir lo mismo? ¿PS2 devolvió los AC/DC rotos? ¿Quizás GameCube arregló algún tipo de problema que tuvieran las carcasas a la hora de jugar? ¿O quizás fue Dreamcast la que apareció para resetear las consolas poco a poco hasta que no había arreglo y ya el servicio técnico había acabado y no podían arreglártelas? Francamente, hoy me siento magnánimo. Os voy a explicar el significado de ergonomía. Como bien nos ha dicho Chache antes, toda herramienta ergonómica es diseñada especialmente para adaptarse. Por favor, señor Rodríguez, deje usted hablar por favor al señor Pedrabuena. Siga, por favor. Toda herramienta ergonómica es diseñada especialmente para adaptarse al hombre. En la informática o videojuegos, estas técnicas son muy usadas para teclados, sillas, ratones, pads, etc. Para mejorar la postura del cuerpo, deben producir bienestar general en la persona, especialmente con el uso continuo de estos accesorios. Ningún mando de la anterior generación suponía una comunión tan pura entre usuario, mano, dedos y máquina como el de Xbox. Y esto, señores, es así. Solo tienen que ver el mando actual de Xbox 360, es así. Nada de movimientos bruscos para llegar a un botón o comprobar cómo el gatillo era una bastardada. No, por no hablar de amigos, de crucetas afiladas como navajas con formas picudas. No hablamos de puda comodidad, hablamos de ergonomía. Ante esto, decir que todo lo que podías necesitar venía incluido en la consola. Podríamos hablar de lo bonito es que un accesorio sea un modem, pero no, porque ya venía dentro de la consola. Podríamos hablar de lo bonito que un disco duro sería un accesorio perfecto para la consola, pero no, porque venía dentro y lo podías usar como memory card. Además, un mando que te permitía ver películas en DVD con la mejor calidad de la pasada generación, cosa que nadie podrá decir en esta mesa, incluso algunos no podían ni reproducirla. Dentro de los accesorios donde podíamos encontrar, claro, mandos de todo tipo, pistolas, para el House of the Dead 3, arcade sticks de las marcas más prestigiosas, entre ellas Hori. Querría destacar un juego ninguneado por la consola donde este pisó. Hablo, claro, de Steel Battalion. Steel Battalion fue un juego de simulación de robots donde el periférico incluido con el juego era una verdadera cabina de mandos de un mecha. Acabando, por favor. Algo sencillamente increíble. Me lanzo, lo digo. Este juego llega a salir en alguna consola nipona y habría sido un verdadero éxito. Solo puede saberme mal. Solo puedo compadecerme. Una verdadera lástima, ya que el juego merecía mucho más. Siento no daros muchos más accesorios, pero es que como todo lo que necesitamos venía incluido con la consola, no tendríamos ese problema. Acaba ya. Ya está. Gracias, señor Piedrabuena. Tenemos una llamada más. Buenas noches. Good evening, everybody. ¿Con quién hablo? I am Sandor. Hola, Sandor. Buenas noches. ¿A quién votas esta noche? Pues reconozco que quería votar en un principio a la Nintendo GameCube, pero me pasa como a mucha gente que comparte un ideal, pero la gente que lo representa no es precisamente la apropiada ni su actitud. Así que mi voto va definitivamente para Xbox. Voto para Xbox, muy bien. O sea, que insulto es un colectivo porque no te por favor, gusta cómo lo hacemos. Por favor, señor Viana, Sandor, señor Viana y señor Rodríguez. Motivos rápidamente, Sandor, por favor. Los motivos están que sobre en el foro, arcadiagamers.com/foros, registraros. Así que aprovecharé un minutito antes para decir dos cosas. Primero, al señor Isaco, me hace mucha gracia, pero que mucha gracia que se meta usted con el sistema unificado de memoria de la Xbox, que era de 64 megas cuando la GameCube tenía 16 megas para sus propios datos y 3 megas solo para la gráfica. Por favor, Sandor, rápido. Y segundo lugar, un minuto. Walkio, ánimo, Sandor, tío. Por favor, antes rápido. Alguien llamará. Antes o después, ánimo. Gracias. Venga, gracias. Adiós, gracias, buenas noches. Adiós, gracias, Sandor, por tu llamada. Gracias, Sandor. Tenemos una Ahí llamada está el más. El voto de la Xbox. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Erkosen. Erkosen, ¿a quién votas esta noche? Voy a votar por GameCube. Por GameCube, muy bien, las razones rápidamente. Pues por el catálogo de juegos, por Mario Sunshine, Smash Bros. Muchas gracias. Animation. Muy bien, pues aquí hay tu voto, muchas gracias. Hasta luego. Venga, buenas noches. Seguimos pues con el bloque de periféricos y el turno es para el señor Miguel y Dreamcast. Por favor, adelante. Muchas gracias, Mark. Bueno, hablar de periféricos y Dreamcast es yo qué sé. Lo tenía todo. Volante, pistola, arcade stick oficial, no de Hori ni hostias, maracas, vibration pack, visual memory unit, adaptador de banda ancha, caña de pescar, un Wiimote, pero es que se parecía bastante, para tener 10 años menos, teclado, ratón, alfombra de baile, una cámara, micrófono, un para-para, guitarra, y todo esto antes de que apareciera en ninguna de las otras. Era un nido de periféricos, y lo mejor de todo, no es como el Steel Battalion ni cosas raras, que tenías un juego y pro, no. Aquí cada periférico se usaba realmente para algo, o sea, todos tenían un uso. Y luego me gustaría decirle unas cuantas cosas sobre Arcade Stick a mi amigo Tony Chan, para decirle qué de juegos de lucha tenía para usar ese Arcade Stick. ¿Qué os voy a contar, amigos? Solo que incluso el mando, que es verdad, no era perfecto, lejos estaba de ser perfecto, para que no vamos a engañar. Pero era una evolución que dejó los gatillos, que luego se copiaron, no sé, consolas, por decir una random Xbox. Una Visual Memory Unit que era muy, muy innovadora, que por desgracia no cuajó. Pero tenía, mira, te divertías, la veías ahí, te la podías llevar donde quisieras, te podías sacar extras para el juego. Incluso yo jugaba mis partidos de Virtua Tennis mirando mi Visual Memory. Una cosa que nunca he conseguido en otra consola. Puede parecer tontería, pero realmente Dreamcast, si algo tenía, era muchos periféricos, muchos accesorios para hacer de tu experiencia de juego con la consola mucho más variada. Luego muchas se copiaron, evolucionó, pero es que, amigos, si fue la primera es porque dejó unas bases sentadas que muchos utilizaron. Muy bien, muchas gracias, señor Miguel. Tenemos una llamada más esta noche. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas. Soy Marsal. ¿Qué tal? Marsal, hola, ¿qué tal? ¿A quién votas esta noche? Pues mi voto va para Dreamcast. Hombre, ¡tú sí que sabes! Primer voto de Dreamcast de la noche. Las razones rápidamente. Pues básicamente el catálogo que ofrecía, pues fue la pionera en muchas sagas como Soul Calibur. Sí, señor. Crazy Taxi y toda. Luego también los Sonic Adventures. Y bueno, que es con la que más disfruté, más o menos. Sí, señor. Y bueno, muy las bien. Otras también, las demás competidoras también me son muy... ¡Viva Sony! Cállate. Bueno, nada. ¿Qué ha sido eso? Un amigo. Infiltrado. Bueno, pues eso, que mi voto va para Dreamcast. Le puedes decir al amigo que también llame. Recordamos que los teléfonos están abiertos a todo el mundo. Que llame. Vale, bueno, vale. Gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Muchas tenemos gracias. Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Ezequiel. Ezequiel, ¿a quién votas esta noche? Pues mi voto va para Play 2. Voto para Play 2, el décimo, por cierto, de la noche. ¿Por qué? Rápidamente. Bueno, aunque yo prefiero la GameCube porque, digamos, disfrute más, lo que hace una consola grande creo que es el catálogo de juegos. Uh-huh. Y Play 2 ganó de calle esa generación. Muy bien, pues ahí queda tu voto. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Perfecto. Recuerdo, antes de continuar rápidamente, los teléfonos para llamar esta noche y votar a vuestra consola favorita. El primero es el 935805251 y el segundo es el 935805358. Retomamos, pues, el debate con el apartado de periféricos y tiene la palabra, en representación de GameCube, el señor Viana. Por favor. Pues comencemos con los controles, las formas de controlar GameCube. GameCube tenía todo tipo de sabores y de formas y de colores para controlarlo. Para empezar con el mando oficial. El mando oficial era perfecto, era el mejor mando de esa generación, era el mando que más se ajustaba a tus dedos. Y el que diga que no era el mejor, miente con todas las letras. No hay otro mando que se ajustara como un guante que el de GameCube. Y no hablemos de la prepotencia que tuvo Microsoft durante mucho tiempo diciendo de que no iba a cambiar el mando gordo en Occidente. Y ya no hablemos de el horrible mando de Play 2, que ya era arcaico porque era una copia del de la Super Nintendo. Si querías jugar tirado en el sofá, como jugamos hoy día actualmente, también Nintendo se avanzó a su tiempo. Teníamos el WaveBear, el primer mando Bluetooth. No era infrarrojo que tienes que apuntar, no, Bluetooth. Que querías jugar con el Game Boy Player, tenías el mando de la Super NES para jugar a esos magníficos juegos de la Game Boy Advance con el mando de la Super Nintendo. Que tenías un juego maravilloso para jugar a cuatro como el Zelda Force Wars o para también mucha gente el Crystal Chronicles, pues tenías el cable de la Game Boy Advance en el que te permitía generar tus propios hechizos sin molestar a los demás compañeros o incluso ir a putearles. Que aun siendo tan malo, querías jugar con el mando de la Play 1 o la Play 2, también tenías el adaptador. Podías jugar a la GameCube con los mandos de PlayStation. Que querías un micrófono, ya sea para karaoke o para controlar el juego, tenías un micrófono. Y también teníamos la típica alfombrilla de baile que la tuvimos en dos colores, la oficial en cuatro direcciones y la de un juego de third party que tenía 8. Bien. Los colores. Pero aparte, quiero destacar los bongos, porque si bien tenemos... ¡Los bongos! Señor Piedrabuena, no se lo repetiré. Le exijo un respeto total y absoluto para el resto de contertulios de esta mesa. No se lo repetiré. No me haga molestarle. Quiero destacar los bongos porque si bien el Donkey Kong es el juego que todo el mundo conoce y no deja de ser el típico juego musical muy bueno, pero estaba muy bien. Gracias a los bongos tuvimos uno de los juegos más originales, más innovadores y más divertidos y más histéricos a la hora de jugar, que era Jungle Beat. Donkey Kong Jungle Beat era una maravilla de juego que fue incomprendido y que ni siquiera en su versión para Wii se llega a las magnificencia que era usarlo con los bongos en GameCube. También quiero destacar ese gran híbrido de no puedo ver la consola, no puedo ver el DVD, Panasonic Q. Todo el mundo babeabais por el Panasonic Q. Sí, ahora os reís, pero babeabais por ella. Y lo querríais. Pido a perdón, déjeme una interrupción, señor Viana. Pido a los miembros del bando de Dreamcast y de Xbox que aprendan de otros miembros de la mesa, están respetando en todo momento a sus compañeros. Por creo favor, que hablo se en nombre pido, de Dreamcast y de Xbox, que no entendemos cómo se permiten tan. No es mi problema, de mentiras. No es mi problema ni el suyo. No he dicho respete, ni una sola mentira. Respete la opinión del resto de personas de la mesa. No es su turno de palabra. El señor Viana todavía no ha acabado, le quedan 30 segundos, por favor. Tenemos también el Game Boy Player. Yo creo que uno de los periféricos más importantes. Nada de jugar ilegalmente con ROMs piratas en emuladores rancios. No, no. Querías jugar a la Game Boy Advance y jugabas con el adaptador oficial. Y ya por último tenemos el adaptador de tarjetas SD, teníamos el teclado, teníamos volante con force feedback y pedales que muchos, muchos juegos usaron. Teníamos el modem, el adaptador de red y otros periféricos. Pero empezando por el mando, es que el mando era perfecto y es lo más importante. No hubo otro mando como el de GameCube en aquella generación. Y hasta la GameCube, Nintendo siempre lideró la hora de hacer los mandos y siempre fue el mejor mando de cada una de las generaciones en la que puso su pie. Es cierto. Muy bien, muchas gracias por su aportación, señor Viana. Le agradecería al segundo miembro del componente Nintendo que se refrene de cualquier cosa. Muy bien, pues antes de continuar con las réplicas, tenemos una nueva llamada de un nuevo invitado. Tenemos a Carlos López de Zona Pixel al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí escuchando el debate. ¿A quién votas esta noche? Pues esa ha sido una decisión difícil, porque si bien es verdad que la GameCube tuvo juegos muy buenos, muy originales, y realmente Clopeci, no me falles, Clopeci, fue la última consola fuera Clopeci, de Nintendo. Por favor, vote sí. Lo que quiera. No me falles, Clopeci. Por favor, dejen hablar al invitado. Es verdad que la GameCube tuvo muy buenos juegos, pero yo creo que la Xbox tuvo un inmerecido puesto, porque la Xbox ha sentado las bases de la generación actual. Digamos que la 360 y la Play 3, el género shooter bebé de la Xbox. Antes no había tantos juegos de este género en consolas. Entonces yo creo que eso es un paso muy importante porque realmente Xbox y Play 3 han nacido de la Xbox 1. Yo pienso que al menos su catálogo de juegos bebe muchísimo de ahí. Y sobre todo Halo, que realmente ha sido el primer shooter bueno que ha habido en consolas. Ni GoldenEye ni nada, Halo. Así que mi voto para la Xbox. Pim, pam. ¿Tu voto es para...? La Xbox. Muy bien, pues le permitimos que votes a otra consola, pero no quiero. Señor Rodríguez, por favor. Señor Rodríguez y señor Viana, respeten la opinión. Lo siento por chat, mi corazón está con Halo. La opinión de Carlos López y ahí queda tu voto para Xbox. Muchas gracias, Carlos Clopeci. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Tenemos alguna llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con XX2. XX2, ¿a quién votas esta noche? Pues más que nada tenía la duda de votar o entre Play 2 y GameCube, pero más que nada votaré GameCube. Votas a GameCube, razones, rápidamente. Muy bien, muy bien. Pues con decir que tengo unas 40 cajas de PlayStation 2 que casi no juego y 5 o incluso 6 de GameCube que puedo jugar a cualquier momento, lo digo todo. Muy bien, pues ahí queda tu voto. Muchas Un gracias. Un comentario más, si me permitís. Rápidamente, por favor. Pues una cosa es que no habéis comentado la facilidad con la que se puede romper las consolas. Por ejemplo, tengo un amigo que se le cayó una Play 2 de pico en la cabeza desde 2 metros de alto y la Play 2 sigue viva. Toma, Isaco, para levantar la mano más cuando hablen de lo ajeno. Muy bien, pues queda anotado. Si quieres hablamos de la fuerza de las consolas. Por favor, queda anotada tu reflexión y si algún miembro de la mesa desea hablar al respecto, pues ahí queda. Antes de las réplicas, me dicen que podemos pasar a los votos situados en el... Es que ha venido a vernos gente, esto hay que decirlo. Ha venido a vernos mucha gente y ellos también tienen derecho a votar, como el mismo Ceros, que está en cabina y a pesar de ser el director técnico de este programa, por favor, tiene derecho a votar. ¿Podría pedir un repaso de las votaciones antes de ejercer los votos de ahora? Están de acuerdo el resto de miembros de la mesa. Hace mucho que no lo decimos. Yo, si lo pide Antonio, no estoy de acuerdo. No, es justo. Muy bien, pues recuerdo que PlayStation 2 lidera en este momento con 10 votos. Xbox está con 8 votos. Dreamcast tiene un único voto. Y GameCube está en los 9 votos. Le falta una recopilación de la verdadera, del verdadero ganador de esta noche por ahora. El que más votos lleva son las veces que ha tenido que llamarle la atención al señor Piedra Buena, este hombre que falta el respeto a sus compañeros, señor y Viana, ya lleva. Señor Viana. Y ya lleva. Señor Viana. Señor, la señor Viana. Aquí quien llama la atención a los contertulios es un servidor. Así que le llamo al orden y que aquí el único que tiene que llamar a alguien soy yo. Que se sepa el, y que el sepa caballeroso que usted, de la Xbox como es. Y que sepa que usted tampoco está libre de culpa. Por eso, mucho menos, gracias. No, no se ha apuntado la le suya. Le agradezco que me haya recordado este aspecto porque quiero recordar en estos momentos a todos los contertulios, a unos más que a otros, ellos saben quiénes son, que por favor pido un respeto hacia todas las opiniones de la mesa. Edu. He de reconocer que efectivamente Eduardo, el señor Eduardo Polonio, hasta ahora es la persona más respetuosa de la mesa y por eso les pido que aprendan de su ejemplo. Sí. Son la droga, Edu. Ceros, si se importaría solo, hacer... Ceros. Querría que se repasaran señor las Piedra mentiras Buena, vamos a las votaciones. Hoy, vamos Xbox, a las votaciones. Que no, ha dicho ni una Ceros, no me falles. No, vamos no, a ver. Estoy, no me están respetando mi turno estoy de palabra. Al, estoy a punto de amonestarle, señor Piedra Buena. Que quede constancia. Ceros, ¿por qué no haces un repaso por toda la gente que te acompaña en Bien. La en el estudio? De acuerdo, yo para el final. Vamos a ver. Que se autopresenten. Hola, buenas noches. Soy Hecatombe. Ahí está, y Hecatombe. Voto por GameCube. GameCube, voto de Hecatombe para GameCube. Rápidamente, ¿por qué? Pues porque es la mejor, simplemente. ¿Para qué decir más? Siguiente voto. Kyushi, voto Hola, para Kyushi. Play 2. Kyushi, vota a PlayStation 2, rápidamente. Por los RPGs. Muy bien. Más votos. Bien. Más que quiera votar. Mi turno. Espera, también tenemos a Jody, que está filmando. Sí, está aquí. Deja un momento la cámara, Jody, para ejercer tu derecho a voto. Hola, buenas. Buenas. A ver, mi voto es bien claro y conciso, siempre Xbox. ¿Voto para Xbox? Más que nada por el tema de modding de la consola, principalmente. Fue la primera consola a la cual ya podías empezar a modificarle cosas. Tanto el lector de CD cambiárselo por un DVD o por un disco duro más grande. Y aparte, aunque el primer mando fuera muy grande y la gente se quejara por eso, gracias a esa queja después salió un mando más chiquitito, el cual fue muy bien. Aparte de lo que habéis dicho antes, de que para ver una película en DVD tienes que comprar un cacharrito aparte. ¿Y qué más da? Muy bien, y acabamos pues con el voto de Ceros. Ceros, por favor. Bien, bueno, aparte del voto, quería hacer un comentario. Primero diré por el favor. Voto. Voy a traicionar a mis tres compañeros de programa, como era de esperar. Cualquier mente perversa podría haberse imaginado que iba a traicionarles a los tres. ¿Tú y no? Y doy mi voto a Dreamcast. Las razones, por favor, Ceros. Tú sí que sabes, Ceros. Estoy contigo, Miguel. Bueno, simplemente es la que más cariño le tengo, precisamente por el hecho de que ¿por qué compramos más discos cuando un cantante muere? Pues eso, como está muerta. Eres lo que los franceses llaman. Bien, y por último, simplemente quería añadir que deberían anotarse los votos para Dreamcast, que la gente dice, yo votaría a Dreamcast, pero no, eso no me sirve. ¿Votas a Dreamcast o votas a GameCube o votas a lo que sea? El voto útil es lo que tiene. Muy bien. Eso es lo que decía, el puto voto Muy útil. Bien, señor Cero, muchas gracias por su aportación. Gracias, Cero, estamos a punto de hacer una pequeña pausa, pero antes aprovechamos para acabar el bloque de periféricos con los turnos a réplicas correspondientes. Lo dicho, haremos este turno y luego haremos un pequeño descanso. Así que, por favor, señor Eduardo, ejerza su derecho a réplica. Primero, señor Piedra Buena. En este caso estamos hablando de periféricos y has empezado a hablar de especificaciones del hardware, como si fuera el apartado del hardware, cosa que no es. Has empezado a hablar de cosas que no tienen sentido, de cosas que aprovechaban solo un juego. No sé, habla de accesorios útiles. ¿Dónde ha hablado de hardware? Porque tengo por favor, espere a que acabe, luego tendrá su turno de réplica. Sí, sí, sí. Has empezado a hablar de que el mando de Xbox era el mejor mando, que habían visto sus errores, lo habían mejorado. Y es verdad. Sí, y me tengo que comprar otro mando para jugar a esos juegos, ¿no? Solo si usted quiere. Solo si yo quiero, no, porque si el mando por es malo, favor, tendré señor. Que comprar. No, el mando señor Piedra Buena. Pero quizás no sea de señor Piedra Buena. Me estás diciendo que para ver yo un DVD tranquilo en mi casa me tengo que comprar otro mando, me tengo que gastar más dinero. ¿Cuánto vale comprarme una película más un mando? O sea, señor no Eduardo, sé. Me voy acabando, por favor. Sí, sí, yo ya he acabado. Muy bien, creo que querrá ejercer su turno réplica el señor sí. Piedrabuena. Yo solo quería decir al señor Polonio que usted no está obligado a comprar ninguna de esas cosas, solo si necesita el DVD, probablemente usted tenga otro DVD en casa, si no lo necesita no compre ese mando. Si no le gusta ese mando, pues compre otro, pero eso es algo que ha pasado en todas las consolas al fin y al cabo. Nos compramos arcade sticks porque nos gusta la comodidad de un mando acorde a un juego de lucha. Y eso, Edu, no, señor Polonio, no creo que usted me pueda engañar con eso. Respecto a los arcade sticks que comentaba el señor Miguel, decir que un cofero de pro como usted, me cuesta de creer que hable de Hori con esa boca tan sucia, y la desprestigia así, a lo loco. Es Hori, qué mierda. No, señor Miguel, no van a decir las cosas, ¿eh? La verdad es que en ese aspecto me ha decepcionado. Y si opina usted eso, no querría saber cómo juega usted al King of Fighter, que tanto vanagloria a usted. En fin, luego decir, se le llama cómodo a cualquier cosa, Edu, respecto al mando de PlayStation 2. La memory card de PlayStation 1, de 1 MB, ¿vale? Era más de esto, más con menos capacidad, pero seguía sin ser compatible con PlayStation 2. Solo grababa juegos de PlayStation 1. Vale, acabando, por favor. El USB era de risa, de PlayStation 2. El accesorio que me quedo de PlayStation 2 era sin ningún tipo de modem, y le digo lo mismo a usted, señor Viana, el modem, un gran accesorio. Y digamos que sobre lo que decía que GameCube había conseguido, le diré, no, perdón, es para usted, señor Miguel, lo que había conseguido de la memory, Visual Memory, de jugar a Virtua Tennis solo desde la Virtual Memory, que era un logro que nadie había conseguido, le diré que no lo ha conseguido nadie porque es algo estúpido. Así que a partir de ahí ya está. Sí, pero bueno, gracias. Turno de réplica del señor Miguel, por gracias. Favor. Gracias. Bueno, primero quería comenzar diciendo que a algunos se les ha llenado la boca diciendo que su mando era perfecto y esas algunas más que otros. Tengo que decir, Tony Chan, que agradezco su franqueza diciendo que el Xbox era una puta mierda. Perdón. Por favor. Realmente yo creo que ningún mando de los que estamos hablando aquí era perfecto. Lejos de eso, por ejemplo, el de GameCube. En fin, ¿qué vamos a decir? El de GameCube, mucha gente odia los analógicos, porque ese recorrido era tenebroso, y ese stick amarillo que tenían a C era, en fin, ¿para qué vamos a hablar más? El stick, bueno, el pad, no vamos a hablar, porque era tan minúsculo que era, en fin. Habla Isako del teclado, no sé para qué has añadido el teclado como un accesorio cuando luego has echado pestes de Dreamcast, no lo entiendo. Sobre lo de Hori, tienes toda la razón, Tony-chan, la verdad que a mí los de Hori me encantan, pero tengo que advertir y tengo que decir que a mí el de Dreamcast me parece genial, aunque no sea de Hori, es oficial, es genial, y yo lo que quería expresar es que no hay muchos tipos de arcade sticks en Dreamcast, sino que hay uno que dices, es el oficial, este es el que funciona, perfecto. Y solo acabando una cosita pequeñita, yo es que, Tony Chan, me has preguntado, ¿cómo juega al KOF? Señor Piedrabuena. Piedrabuena, ¿cómo juega al KOF? Usted no se preocupe, que es que le gana hasta con el teclado de GameCube. Gracias por su réplica. Espere, tendrá usted. Luego tendrá usted turno de alusiones. Me parece que queda claro que querrá usted hacer uso de él. Señor Viana, por favor, su réplica. En primer lugar, señor Piedrabuena, gracias. Qué pesado es usted. Hable con otros, señor, por favor. Señor Piedrabuena. Bueno, es que solo es que siento un objetivo. Señor Piedrabuena. Si usted es el que más ha mentido en este debate. Señor, les llamo el orden a los dos. Si sigue pasando esto, el bando de Nintendo va a abandonar el estudio. Por favor. No, este paso lo abandono yo primero. Me siento atacado por todos los bandos de esta mesa. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Es más, llamo al orden a todos. Por algo será. Señor Viana, retome la réplica, por favor. Se acabó. Muy bien. Es usted libre de abandonar la mesa en el momento que usted crea conveniente, pero recuerde que esto tendrá repercusión. Me he quitado una puta de encima, ¿eh? A ver. Dejen hablar, por favor, al señor Viana. Su turno empieza ahora. De acuerdo. Aquí vemos la caballerosidad que tanta gala hace el bando de Xbox, que es cuando no hablan bien de mí, me voy. Señor Piedrabuena, aunque usted no esté aquí, quiero darle las gracias que haya comentado dos veces el modem de la Xbox. La Xbox no tiene modem. Lo tuvo la GameCube, lo tuvo la Dreamcast. La Xbox no tiene modem, tiene una tarjeta de red. Y en segundo lugar, todos los que estáis quejando sobre el mando de GameCube, hablo en general, le miro a usted, señor Miguel, porque está presente, nada más. El mando de GameCube no solo era perfecto, sino más lo demostraba en juegos. El Metroid, el Burnout 1 y 2, la mejor versión para controlarlo con precisión milimétrica en la conducir entre vehículos, era el mando de Cube. Ningún otro se adaptaba al mando, ningún otro te permitía hacer esas maniobras tan arriesgadas y tan difíciles de hacer que el de mando de GameCube. Y lo demostró una y mil veces. Muy bien, pues muchas gracias por su aportación, señor Viena. Antes de ir con los turnos de alusiones y empezar con la primera pausa, vamos con una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con hola, buenas noches. Sí, hola, con soy Vampiro. Vampiro, ¿a quién votas esta noche? A PlayStation 2, por supuesto. A PlayStation 2. ¿Por qué? Rápidamente. Pues por su catálogo. Por RPG, Survival, juegos de pistola. Muy bien. Y en eso, GameCube nada, prácticamente. Pues ahí y queda. Y pues tuvo el House of the Dead, pero ya. Ahí queda tu voto, pues. Muchas gracias. A buenas horas, Mario. Venga, tardes. Gracias. Usted no estaba fuera del estudio. Pero he vuelto. Ya. He acabado la representación de Isako, el número de teatro de Isako. Y cállese. No se lo repetiré más. Esto es tenemos otra llamada telefónica. Dejen por lo menos hablar. Ya que no dejan hablar entre ustedes, dejen hablar a los invitados. ¿Con quién hablo, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Nakai. Nakai, ¿a quién votas esta noche? A PlayStation 2. A PlayStation 2. ¿Las razones rápidamente? Pues mi género favorito siempre ha sido los RPGs orientales y creo que ahí no hay color. Muy bien. Pues ahí y queda. Luego, agradecer a Kaya Games y a Edu en concreto que me enganchen a Hajime no Ippo. Oh, ah, gracias, es gracias. Cierto, es cierto. Fue Nakai, cuando lo dije que el programa era Nakai. Muchas gracias, pues ahí queda la votación. Recuerdo cómo van las votaciones en este momento. Play 2 lleva 13 votos, Xbox 9, Dreamcast 2 y Cube 10. Acabamos antes de la pausa, los turnos de alusiones y creo que el señor Eduardo quiere hacer uso de este turno. También cosas que accesorios que salieron para otras consolas se me olvidaba de comentar. Los Hori también salieron para PlayStation 2. Evidentemente. Los Parapara también salieron para PlayStation 2, volantes, etcétera. ¿Por qué no los he metido? Porque mucha gente no los compra y pensaba, bueno, quizá no se acuerden de ellos, pero ahí están, están todos esos accesorios. Opinar sobre los gatillos que tanto reinventaron las consolas. Decir que esos gatillos estropeaban enormemente los juegos de lucha, ya que tenías que pulsar el botón hacia abajo para poder activarlos. Y muchas cosas así, que fueron los que juegos de lucha fueron destrozados totalmente e injugables. Señor Piedrabuena. Por favor, señor Polonio, que hablamos con mandos de más de 12 botones. ¿De verdad que le preocupan los gatillos? Pónganlo en otra parte. Ya, yo puedo, vosotros no. Yo también puedo. ¿Seguro? Sí. Seguro. Claro, pasemos el turno de alusión al señor Miguel. Nada, solo decir que, claro, sobre los gatillos de Dreamcast y los juegos de lucha no se utilizaba para nada, solo para hacer de botón los tres botones, los puños o tres patadas. Alusión rápida, Isako. Vale, tienes toda la razón sobre los juegos que has dicho, pero tienes que reconocer que los juegos de fútbol, juegos de lucha, injugable completamente, y no me mires así, no me mires como las vacas al tren. Fútbol, los ISS, fútbol. Los FIFA. Por favor. Bueno, por favor. Por bueno, favor. Y finalmente, Resident Evil 4. Que el stick amarillo, yo lo siento, pero para apuntar, lo mejor no era. El señor Rodríguez quiere hacer también. Yo quiero hacer una propuesta y es que después de 20 amonestaciones, el turno siguiente. 25 de catálogo y exclusividades, que es el siguiente bloque, que está valorado en 5 minutos de intervención. Lo reduzcamos en el turno de Xbox a 3 minutos eso, por las 20. Eso lo decidiré. Me siento atacado, lo siento. Eso lo decidiré. Atacado eres tú, que es muy bonito atacando, estar apuntando solo de Tony y no estar apuntando eso, a ningún otro. Eso lo decidiré yo. Eso lo decidiré yo y le recuerdo que acabo de usted perder derecho a su turno de alusión con este comentario que no venía a cuento. Es que no tenía ganas de intervenir. Yo no tengo nada más que decir. Señor Piedrabuena. Pausa. No, ya está. Señor Miguel. Vota con el corazón. Muy bien, pues con este último comentario hacemos la primera pausa del debate. Volveremos en unos 5 o 10 minutos con más debate. Hablaremos de juegos, hablaremos del multimedia, del online y acabaremos con el debate. No os lo perdáis, volvemos enseguida. Pues cuando son las 12 y 44 de la noche, todavía tenemos mucha noche por delante. Retomamos el debate, pero antes tenemos una llamada telefónica de un invitado. Él es Juan Gestal de PixFans.com. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, aquí andamos. ¿A quién votas esta noche? Pues a la Xbox. Voto para la Xbox. ¿Las razones? Rápidamente. ¿El qué? Las razones, por favor. Las razones, porque, bueno, a pesar de que no tiene tan bueno, tanto catálogo como la Play 2, o tan buenos juegos a mi gusto como la Dreamcast, es un buen centro multimedia y permitía un montón de posibilidades de cargar juegos desde el disco. Muy bien, pues muy ahí bien. Queda tu voto. Muchas gracias por tu intervención. De nada. Venga, buenas noches. Buenas noches. Antes de continuar, también recuerdo los teléfonos a los que podéis llamar para seguir votando y decidir la mejor consola de la antigua generación. Estos teléfonos son el 93-580-5251 y el 93-580-5358. Recordad que podéis votar en cualquier momento y votar en directo. Ahora vamos a ir con un nuevo bloque. Es uno de los bloques más interesantes y uno de los que más tiempo daremos para que cada contertulio se exprese. Eso es el catálogo, el tema del catálogo, el tema de las exclusividades, los megatones, los desarrolladores, todos aquellos juegos que formaron el catálogo de cada consola. Lo dicho, un tema muy importante al que daremos una importancia especial. Y como no puede ser de otra manera, empieza su turno el señor Eduardo con Play 2, por favor. Play 2, como ya he dicho, tenía juegos para todos los públicos, para tanto aquellos jugadores que no eran grandes jugadores y para público más experimentado en estos juegos. Por ejemplo, habría que nombrar juegos como Ico, Shadow of the Colossus, la saga Metal Gear, Metal Gear Solid 2 y 3. Juegos de lucha. A todos los que nos gustan los juegos de lucha, adoramos a Play 2. ¿Por qué? Porque tiene todos los juegos de lucha que existen y que habrá. La saga KOF entera. La saga Guilty Gear entera. La saga Street Fighter Anthology. Juegos de lucha 3D. Todos los que queramos y más. Tekken Tag 4, 5, Soul Calibur 2, 3. Vamos, la cumbre de los juegos de lucha. Vale que la gente que diga, es que Dreamcast fue la que inició los juegos de lucha. En realidad no, lo inició las recreativas, con Soul Calibur y KOF, etcétera, etcétera. También tenemos Survival Horror, ¿para qué? Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 4, licencias perdidas, que Sony cogió y dijo, pues las voy a adaptar. ¿Por qué? Porque nos gustan, ¿no? También tenemos juegos como Silent Hill 2, Silent Hill 3, grandes juegos, juegos de pistolas. Oye, pues también tenemos. ¿Para qué tenemos un accesorio de una pistola? Pues para lucir juegos, ¿no? Teníamos, no sé, Time Crisis 2, teníamos Vampire Knight, teníamos Ungrave, Time Crisis 3... Grandes juegos también. Beat'em ups y juegos que parecía que la gente ya quizá incluso había olvidado, ¿no? Pero, ¿por qué no? Devil May Cry estaba ahí. Devil May Cry 3 también estuvo ahí. God of War. God of War 2. Devil May Cry 2 no lo nombro, al igual que no nombraría Chaos Legion, pero bueno, tampoco vamos a hablar de juegos de minucias. También tenemos la saga Onimusha. Pim pam. La saga Onimusha también. Juegos de rol, no sé si entrar aquí, creo que me extendería demasiado. Juegos de rol japonés, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por Square Enix? ¿Por su Final Fantasy X? ¿Por el incomprendido Final Fantasy XII? ¿Por Dragon Quest VIII? ¿Por la saga Kingdom Hearts? ¿Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2? ¿Por Rock Galaxy? Este juego que nadie llegó a comprender, pero ahí estaba. ¿Qué más tenemos? La saga Axio Coden, no muy conocida, pero no obstante no hay que despreciarla. ¿Los Wild Arms? ¿Los Xenosaga? No sé, quedan más. Ah, sí, juegos de rol táctico. Hostia, la saga Disgaea, Disgaea 1, Disgaea 2, Maikai Kingdom. ¿Quién no se acuerda de esos? Juegos... más que han salido ahora, ¿no? Que hace nada han salido, como los Persona 3 y 4. Impresionante también. Odin Sphere, una maravilla de juego también. No sé, es que tenemos para todos los gustos. Juegos de deportes, tranquilo, los tenemos. La saga Pro por completa, la saga FIFA, los NBA Live, los NHL. Juegos de carreras, pues también. ¿Por qué no vamos a olvidar que tenemos Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, la saga Burnout, los Need for Speed? Juegos de deportes también, me he olvidado de deciros Fight Round y bueno, y si queréis contar también los Tony Hawk's, ¿por qué no? No estamos aquí entrando en juegos hardcore ni en casual, yo estoy diciendo unos cuantos juegos que hay. En juegos casual, evidentemente, también están los Singstars, los Guitar Heroes, Rock Band, DDRs, grandes juegos también de puzzle. Tranquilo, también tenemos Puyo Puyo Fever, Red para Padre Rapper. Y cómo no olvidarnos los aquellos aficionados de anime. También teníamos estos juegos. Teníamos la saga Dragon Ball Budokai, la saga Tenkaichi, los Naruto Ultimate Ninja, tenemos los Hajime no Ippo, no sé. Tenemos para todos los gustos, para dar y tomar. Saga Shooters, bueno, aquí ya no entro tanto porque es verdad que la PlayStation 2 donde decaía eran eso, pero aún podíamos jugar un poquillo a SOCOMs, a los Killzones, también eran grandes juegos, no obstante tampoco estaban un poco desapercibidos, pero con tan gran catálogo, ¿qué vamos a opinar más? Yo ahí ya no tengo nada más que decir, simplemente que tenemos muchos de los grandes juegos de la historia, como podría ser Metal Gear Solid 3, como podría ser Final Fantasy X, como puede ser Son of the Enders 2, otro que no me acordaba, pero bueno, ahí lo dejo, Son of the Enders 2. Que sí, que el 1 no era tan bueno, quizá porque teníamos la demo de Metal Gear, no obstante la gente lo reconoció y era un gran juego, yo jugué y me encantó, el 2 lo superó en todas formas, pero ahí está. Y para que yo diga que Son of the Enders no es tan bueno, imaginar cómo es el catálogo de PlayStation 2 y de las joyas que me estoy olvidando, y las joyas que estoy dando por pasadas por ahí encima. Y no hablo de ellas. Muy bien, pues muchas gracias por su aportación, señor Eduardo. No sé si tenemos alguna llamada. Sí, dos llamadas. La primera, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Gandaluk. Gandaluk, ¿a quién votas esta noche? Pues primero decir que soy amigo de Gim. Uh-huh. Y pues mi voto irá para Play 2. Muy bien, pues voto para PlayStation 2. Rápidamente, las razones. Sí, las razones. ¡Viva Sony! Vale. Creo que ya qué sensación de déjà vu, tengo que decirlo. Bueno, muy bien. ¡Viva Sony! ¡Viva Sony! Sí, ha quedado clarísimo, gracias. Buenas noches. Siguiente llamada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Josep, el amigo de Sonic. El puto amo. El amigo de Sonic del muy Stack. Bien. ¿A quién votas esta noche? Pues muy en contra de mi religión, voto a favor de PlayStation 2. Ahí está. Muy bien, Sonic, amigo de Sonic, sí. Muy bien, tu voto para Play 2, las razones rápidamente. Robón pues... Miguel era más amigo de Sonic que tú. Sí. Por favor, señor Miguel. A ver, pues básicamente, aparte de por el catálogo que tiene, Son of the Enders, Metal Gear Solid 3, Final Fantasy, etcétera, también es por la forma en como digamos, abrió el mercado e hizo que toda persona, tu hijo de vecino, tuviera una consola en casa en el salón. Muy bien, pues ahí queda tu aportación. Gracias, buenas noches. Venga, buenas noches. Muy bien. El siguiente... Hombre... Perdón que hable en nombre de mi amigo Miguel, pero es que es para ofenderse. Hola, hablo en nombre... Soy amigo de Sonic, pero voto a PlayStation 2. Lo de Robotnik me ha llegado al alma, Miguel. Es que es verdad. No solo eso, ¿eh? Sí, sí. Este tiempo estaba contando, ¿no? Por el volvamos. De Antonio. No, ha sido un momento... Por favor, no... Seriedad. Ya está bien. Un poco de... Volvemos a la chicha del debate y el señor Piedrabuena tiene el turno. Tiene 5 minutos por delante, como los ha tenido el señor Eduardo, para hablar del catálogo, las exclusividades y los desarrolladores de Xbox, por favor. Beyond Good and Evil, Black, Blinks de Time Sweeper y Blinks 2 Masters of Time and Space. Blue Domain 2, Legacy of Kain, Legacy of Kain Defiance, Burnout 1, Burnout 2, Burnout 3, Capcom vs SNK 2, EO, Con Life, Crazy Taxi 3, Hide Roller, Dead or Alive 3, Dead or Alive Ultimate, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, Dino Crisis 3, ese juego que todo el mundo critica pero que nadie ha jugado. Wikipedia, Doom 3, Fable, Fahrenheit, Far Cry Instincts, FIFA 2006, FIFA 2007, Fight Night Round 3, que sí, salió en Xbox, Grand Theft Auto San Andreas, superior a PlayStation 2 y a Cube. No, que no salió en Cube. Grand Theft Auto Double Pack, superior a PlayStation 2, superior a GameCube. No, que no salió en GameCube. Guilty Gear X2 Reload con online. Halo 1, Halo 2, qué decir de estos dos. Half-Life 2, exclusivo en Xbox. Jade Empire, madre mía, qué os voy a contar de Jade Empire. Jet Set Radio Future, Lego Star Wars 1 y 2, que también salieron en Xbox, Max Payne 1, Max Payne 2, en una clara absoluta mejora respecto a las otras versiones de consola, y esto es cierto. Metal Gear Solid 2, Substance, madre mía. Midnight Club 2, madre mía. Por favor, por favor. Madre mía. Ya, traigo usted agua, pero esto no puede Perdón, ser. Estaba bebiendo agua, por favor. No sé. Mad Night Club 2 y 3, con opciones online fantásticas. NBA 2K hasta 2K7. Need for Speed hasta Carbono. Ninja Gaiden, Outrun 2006, Coast to Coast, Outrun 2, qué decir de Outrun 2, Eisaco, Panzer Dragoon, Urta, madre de Dios santísimo, por favor, Phantasy Star Online, Episodio 1 y 2, Prince of Persia, The Sands of Time, Prince of Persia 2, Prince of Persia 3, Pro Evolution Soccer 4 y 5 con unas funciones online que ya querría PlayStation 2, Project Gotham Racing 1 y 2, que os voy a contar de la conducción, en definitiva, perfecta en la máquina de Microsoft. Shenmue 2 estuvo en Dreamcast con un DVD de la película. ¿Vimos el DVD de la película de Shenmue en Dreamcast? No, porque no leía DVD. Silent Hill 2, Silent Hill 4, Pro Evolution Soccer 4 y 5, insisto, online. Soul Calibur 2, que también estuvo y mejor que en ninguna otra consola. Atáquenme por el personaje, atáquenme, es estúpido. Star Wars Knights of the Old Republic 1 y 2. Alabanzas. Steel Battalion 1 y 2, incomprendidos. Crónicas de Riddick, hasta hace bien poquito o incluso hasta ahora, el mejor juego basado en una película, y esto no me lo puede negar nadie. Elder Scrolls 3, Morrowind, House of the Dead 3, Splinter Cell 1, 2, 3, 4, bingo. Unreal Championship 2 de Liandry Conflict y Unreal 2. No querría dejarme Otogi de From Software y Otogi 2. Madre mía. Licencias perdidas. ¿Qué queréis que os diga? Los multiplataformas eran los mejores en Xbox. Y esto no me lo podéis negar ninguno. Tened valor a negármelo. Tened valor. Porque es que ninguno. ¿Que Metal Gear Solid 2 no se veía como en PlayStation 2? Pues no. Pero se veía mejor que en GameCube. Ay, no. Que tampoco estuvo. Lo siento. Lo siento, es que soy olvidadizo. Soy olvidadizo. También quiero decir, amigo Edu, antes de que me ataques, hablas del online y tal. No tenemos la culpa ni yo ni Xbox, que la conexión a internet en España fuera tan ridícula y juegos como Guilty Gear X2 se vieran totalmente ninguneados por este online nefasto que tenemos en España. No es culpa de Xbox, quiero insistir. Clásicos de Dreamcast, siguiendo las sagas que vimos en Dreamcast incluso. Ese House of the Dead 3 mágico, mágico, divertidísimo. Ese pedazo, pero pedazo, Dios mío, de Jet Set Radio Future. Ese Capcom vs SNK 2 con esas funciones online también. Ese Street Fighter 3, Third Strike. Y ese Super Street Fighter 2 Turbo también con funciones online. Por no hablar de las funciones online fantásticas de Dead or Alive Ultimate. De acuerdo, voy a reconocerlo. No es el catálogo de PlayStation 2. Pero me reconocerán, amigos, que en cuanto a catálogo online, ganamos de goleada. Ganamos de goleada. Y era difícil usar un Action Replay en Halo 2. Digamos que la facilidad absurda que veíamos en SOCOM o en Killzone para usar un Action Replay y ver cómo los jugadores del SOCOM volaban o tenían vidas infinitas o balas infinitas no pasaba en el servicio Xbox Live. Con lo cual, también acabando, le pondría punto. Tengo poco más que decir, francamente. Solo decir que en cuanto a conducción creo que tenemos los mejores juegos. Tenemos ni más ni menos que ese Project Gotham, fantástico. Tenemos ese Forza. En cuanto a lucha, tenemos grandes juegos. Termine, por favor. Tenemos Fable. Tenemos Shenmue 2. Y tenemos Metal Gear Solid 2. Ya está. Muy bien. Gracias por su aportación. ¿Tenemos alguna llamada? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Alan. Carlos Arturo. Carlos Arturo, ¿por quién vas a votar esta noche? Bueno, primero les digo que estoy llamando desde Colombia. ¡Hombre! Un saludo fanático de sus programas. Por favor. Tratémoslo como a un rey, ¿eh? Que le está costando, sí. Le está costando la llamada. Impresionante. La llamada está costando lo que está costando. ¿Qué hora es ahí, por cierto? No, tengo un rato esperando, pero vale la pena. ¿Pero qué hora es allí ahora? Aquí son las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Bueno, aquí, sí. aquí es la 1. Las 4 de la tarde. Me hace mucha gracia y mucha ilusión, y creo que también al resto de la mesa que nos llamen desde a los miembros de Arcadia más ilusión. Hombre, ya me imagino, claro. Muchas gracias. ¿A quién muchas vas gracias a votar esta tanto noche? Tanto los de Arcadia como los de Game Over, fanático de los dos. Ahí está. Ay, de Wild Game también, hombre. Escucha Wild Game, que también está los muy de bien. Wild Game también, los de Wild Game también, pendiente siempre. Oye, ¿quién vas a votar esta noche o esta tarde, según se mire? Bueno, para mi tarde, de corazón, soy de Sega, pero Por catálogo PlayStation 2. Corazón, corazón. De PlayStation 2. Ahí ¿por qué? Corazón Party. Ahí está. Mira, te vamos corazón, a dejar explayarte. Catálogo. Pues cantamos. Catálogo. Catálogo. El catálogo de PlayStation 2. Okami me encantó. Me encantó. Me encantaron los Metal Gear. Me encantó. Final Fantasy X, por Dios, yo compré esa consola para jugar Final Fantasy X, nada más para jugarle y después dije, ¿qué más juego? Y después fue descubrir un gran catálogo muy extenso y bastante entretenido. Muy bien, pues de verdad que te agradezco muy mucho esta llamada y lo dicho, la gente de Arcadia está claro, pues, más que ilusionada. Yo quisiera aprovechar, mandar un par de saludos, ¿puedo? Hombre, por favor, faltaría más después de hacerte ahí esperando. Adelante. Bueno, listo. Rápidamente, quiero mandar un saludo a mis amigos Poncho, Semiro, el Pérez y el Borja. Muy buena gente, también al Malo. Y también quiero agradecerles a ustedes por este espacio, porque la verdad es que aquí en Colombia no hay donde escuchar programas con la opinión que ustedes ponen. Muchas gracias, muchas verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se cuidan. Tony, eres Dios, eres el más friki de los frikis que yo he visto en toda mi vida. No, ojalá. Ojalá fuera lo que dices, de verdad, ¿eh? Pero, ojo, no, de verdad, muchas gracias y creo que te debemos un aplauso. Sí, sí. Bien gordo, todos los miembros que estamos sentados aquí, de verdad, que no sabes la ilusión que nos hace este comentario, ¿eh? De verdad. Bueno, sí, gracias. Y saludes al perro, fanático del perro también. Dile algo, perro, anda, que estás ahí. Una llamada desde el otro lado del charco. Siempre se agradece. Buenas, buenas. Un saludo a Colombia. Buenas, buenas. Oye, a perro, Colombia. Muchas gracias, perro. Bueno, perrito. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Ok, que estén bien. Venga, nos vemos. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes y buenas noches. En fin, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Alan. Alan, ¿a quién vas a votar esta noche? Pues me guío un poco por sentimiento. Seguidor de Resident Evil, a GameCube, por supuesto. Muy bien, Alan, muy bien. Voto para GameCube, ¿alguna razón más? Pues, hombre, es la última consola que me gustó de Nintendo, o la última que sacó, en realidad, Alan. A mi parecer, dime. Alan, soy Tony. No, ¿qué tal, Tony? Está señor hablando el oyente señor Alan, por favor, no moleste. No interrumpe a... Gracias, bueno, Alan. Que acabe Alan. Gracias, Alan. Que acabe Alan. No, si tampoco tengo mucho que decir. Pues, simplemente, Alan. Pues la GameCube es Alan. Catálogo pequeñito, señor Piedrabuena, bueno, se lo advierto. ¿Quién le abrió, Alan, ¿quién le abrió los ojos? Señor Piedrabuena. Es una vergüenza, señor moderador. No, que no hay que comprar el voto. Solo quiero, señor Piedrabuena. Ya está votado, señor, no voy a comprarle. Piedrabuena, no interrumpa todas las llamadas, no, porque si no, no nos van a dar las uvas. Solo quiero hablar con mi oyente. No. Bueno, Alan, un abrazo, ya está, no me deja el otro sí, programa. Ya sabéis que la Wii la vendí, pero vamos que... Muy bien, buenas noches. Un abrazo. Venga, buenas noches. Hasta luego. Bueno. A pesar de las interrupciones salidas de cuento, sigamos con el debate. Seguimos con el bloque de catálogos, exclusividades, desarrolladores. Y ahora le toca el turno al señor Miguel hablando de Dreamcast, por favor. Bueno, si hablamos de Dreamcast, inevitablemente tenemos que hablar también de las placas Naomi. Esa placa Naomi, cuando todos íbamos al salón recreativo y soñábamos... Yo quiero esta recreativa en casa, ¿qué diablos? Virtua Tennis, joputa. Me voy a dejar aquí... Todos los euros, ¿por qué no puede venir a mi casa? Y tranquilos, Sega lo hizo. Porque Sega es amor. Y aunque no le votéis por sentimiento, ella no os abandona. Aunque todo el odio acumulado que tenéis ahí en vuestro corazón oscuro y tenebroso que os hace votar PlayStation 2 y las otras barbaridades, total, ella os trajo los salones recreativos a casa. Y por decir algún nombre, Virtual Tennis. ¿Qué decide Virtual Tennis? NBA, 2K. Pero no contento, vamos a traer solo recreativas de Sega. Eso es infame. Vamos a traer cosas todavía mejores. Vamos a traer, yo qué sé, un Street Fighter 3. No, pero no el tercer impacto, no. El 1, el 2, el 3. Pero no me gusta esto de hacer solo conversiones. Vamos a traer, por ejemplo, Crazy Taxi. Vamos, un juego original, de los pies a la cabeza. ¿Cuántos euros me he dejado yo en el salón recreativo, amigos? Por suerte, Dreamcast, por fin... Me sentaba en el salón y disfrutaba de Crazy Taxi. ¡Qué diablos! Pero puedo hablaros de juegos originales. Jet Set Radio... Samba de Amigo, Power Stone de la Todopoderosa, Space Channel 5, RPGs, sí, no tenía Final Fantasy, pero tenía juegos originales, nuevos, novedosos y amados, con mucho amor. Skies of Arcadia, Grandia 2. Las carreras no se quedan cortas tampoco, porque podemos hablar de Metropolis de Street Racer, igual lo conoce mi amigo Tony Chan, igual. Chuka Sports también nos trajo buenos juegos, un juego increíble como NBA 2K, que hoy en día todavía sigue siendo el referente, aunque ya no en manos de la todopoderosa Sega. ¿Qué le vamos a hacer? Si hablamos de juegos de lucha... ¡Ay, si hablamos de juegos de lucha! Tony Chan, suéltame el brazo, por favor. ¡Pero yo no estoy haciendo nada! Ya sé que tu amor es eterno por los juegos de lucha. Porque podemos hablar del KOF 98, un KOF 98, ¿qué vamos a decir? Espléndido, o sea, mejorado hasta su última expresión con escenarios en 3D. Uy sí, porque también tenemos el KOF 99 con escenarios en 3D, mejorado no con PlayStation 2, que vamos a hacer un por y punto. ¿Por qué? Porque ahí no hay amor, ahí lo que hay ganas de pelas. Pero también salió el 2000, el 2001 y el 2002, que bueno, ya como salían PlayStation 2, pues le hacíamos unos ports baratos. Street Fighter Alpha 3 también salió la mejor versión de Street Fighter Alpha 3, pero no nos contentamos con los juegos en 2D. ¿Para qué? Rival Schools, Soul Calibur. Pero también nacieron, no sé, un juego... Hay gente que incluso considera que es uno de los mejores juegos de lucha, Virtua Fighter 3. No sé si estará de acuerdo alguno, no sé. No sé. SNK de Subcapcom también nació, el 1 y el 2, el Pro también salió. Ay, qué decir del Garou. Otro juego que solo podíamos jugar en nuestra Dreamcast a un nivel más que aceptable. ¿Qué diablos? Si es que era la recreativa en casa. Ay, ¿qué podemos decir de otros juegazos como Resident Evil Code Verónica? Sí, es cierto, salió después. Pero ¿qué mérito tiene salir un año después? ¿Qué mérito hay? Yo ya lo había jugado, me lo había pasado cuando la gente decía, oye, que han sacado un juego del Resident. Y yo es que me lo he pasado. No, pero es que es nuevo. No, yo es que de verdad ya me lo he pasado. Sonic no se quedó corto, la verdad. Sonic Adventure 1 y 2 eran buenas entregas, muy buenas entregas de Sonic, nada que ver con las cosas que están sacando ahora. Host of the Elite 2, me ha hablado mi amigo Tony Chan, del 3, bueno, nosotros tuvimos el 2, que no era moco de pavo. Y de juegos online tampoco íbamos corto, teníamos el Quake 3, Propeller Arena, que por desgracia no salió, pero menos mal que se filtró y lo pudimos disfrutar. Y, por no hablar de Phantasy Star Universe, increíble juego. Un catálogo que es verdad, no era el mejor, porque murió prematuramente, no se pudo explotar la consola. Pero, ¿qué más da si podemos disfrutar de Shenmue? Ah, de la película de Shenmue no, del juego completo. ¿Para qué queremos ver la película si podemos jugar al juego completo? Me lo he buscado. Sí. Y os lo puedo decir, la mejor aventura que podáis jugar nunca. Shenmue 1, pero también salió Shenmue 2, que es cierto, salió en Xbox. Salió con sus mejoras, sus cositas. Y una película, no sé qué, con un DVD. Pero lo disfrutamos antes en Dreamcast y os digo, amigos, que era maravilloso. Sin nada más que decir, solo una mención especial a un juego que guardo gran cariño y que ha robado muchas horas de mí en mi vida y mi odio eterno. Ikaruga, un juego tan difícil como amado. Y aunque haya salido en GameCube, ¿qué mérito tiene si en Dreamcast yo lo fulminé y me destrozó los dedos? Nada más que decir. Muy bien, gracias por su aportación. ¿Qué aplaude usted, señor Pedrabuena? tenemos una... ¿De lucha? Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. Buenas Antonio. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Camuro, ¿a quién votas esta noche? Yo me dejo guiar por el corazón y voto por Dreamcast. Muy bien, tercer voto de la noche para Tú Dreamcast. Sí que sabes. Sega te lo agradece. Yo más todavía. Por favor, a ver, razones. Catálogo rompedor. Catálogo rompedor. ¿Alguna razón más? Nada más, no hace falta más. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Hasta luego. Venga, nos vemos. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Javier. Javier, ¿a quién votas? A KOF. Javier lo tiene muy claro, siempre lo ha tenido muy claro. ¿A quién, perdona? A KOF. A KOF, había entendido KOF. A KOF. Al cubo. Muy bien, pues aquí a tu voto. ¿Las razones? El catálogo. Muy bien, Javier. Todo suma, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias por tu voto. Muy bien. Buenas noches. Seguimos pues con el debate. Toca el turno en esta ocasión al señor Rodríguez de sus 5 minutos de exposición del catálogo y desarrolladores de la consola GameCube. Por favor, adelante. Me alegro de escuchar al señor Rodríguez. Lo primero que quiero decir... ¿Me alegro? Lo primero que quiero decir es que en 5 minutos podrán hablar del catálogo los de Sony, los de Sega, los de Microsoft. Pero con 5 minutos no tenemos tiempo en Nintendo. Alrededor de 250 juegos que ya quisieran otras. Y sí, ya los tenéis en el foro de Arcadia Gamers para consultarlos. Queridas amigas y amigos que nos escucháis, ¿no os pasa algo raro cuando se habla de los catálogos de las consolas? Parece que los usuarios de GameCube nos tengamos que amedrentar. ¿De qué? Es lamentable comprobar cómo miran con desprecio cuando hablas de las grandes perlas de la GameCube, pero ahí se queda, porque es entrando en profundidad que el que no sabe se queda en bragas. Un catálogo donde podemos encontrarnos con magníficos juegos de muy alta calidad y que parece que por salir en GameCube tengan que esconderse. Como si el antaño respetado nombre de Nintendo delante de una consola no fuera sinónimo de calidad y ahora fuera motivo de burla. ¿No te merece respeto ya escuchar el nombre de F0GX? ¿No te merece respeto ya el nombre de escuchar Star Wars Rogue Squadron, por ejemplo? Ahora ya no, cobarde. La vuelta de Fire Emblem a una consola de sobremesa tampoco es motivo de orgullo. No, que va. Espera, ¿qué dices, Antonio? Ah, sí, ya oigo bien. Los juegos infantiles, que son juegos infantiles. Ah, haber empezado por ahí. Podemos hablar, por ejemplo, de Killer 7, o podemos hablar de Resident Evil, o podemos hablar de Call of Duty, Medal of Honor, Eternal Darkness. Podemos hablar de todo eso, claro. Si es que, ¿cómo no me podía haber dado cuenta? Claro, ahora bien, si lo tuyo pues no eran efectivamente los juegos más gorescos, más violentotes, pues puedes dedicarte a otros muchos juegos, cosa que en otras consolas pues ya te costaba más hacer. Para eso están las mascotas de Nintendo, un patrimonio único e incomparable al del resto de compañías. Mario, la familia Kong, Link, Samus, etc. Y de ahí nacen grandes joyas, como Mario Golf, Mario Tennis, Mario Strikers, los Mario Party o el majestuosísimo y jugable mediante conexión LAN local Mario Kart Double Dash. Pero podemos seguir nombrando títulos del calibre, por ejemplo, de Metroid Prime, un hito en la historia de los videojuegos y fuente de inspiración para muchos títulos venideros. No hace falta que recuerde cuántos dieces se llevó. Seguir nombrando su secuela, como Metroid Prime 2, una gran digna secuela. Pero podemos seguir nombrando piezas de museo. Y ahí hay que detenerse en Soul Calibur 2, por ejemplo. O hay que detenerse, sobre todo, con Super Smash Bros. Melee. Un juego que ha vendido mucho más que la gran mayoría de los juegos de lucha a los que todos jugáis y que son todos iguales. Aquí Nintendo también aportó renovación. Seguimos con los juegos de la casa como Mario Sunshine, WarioWare, Wario World y los nuevos huéspedes del cuartel general de Kioto, los Pikmins, todo un fenómeno de masas. Pero pongámonos serios y hablemos de lo que hay dentro y de lo que hay fuera, porque podemos ser como los paracaidistas hipócritas y hablar de malos remakes. Pongamos sobre la mesa la saga Metal Gear y en concreto el fabuloso Metal Gear Solid Twin Snakes, un juego con el sistema gráfico de Metal Gear Solid 2, pero adaptado a la obra de Konami, Metal Gear Solid. Ahora lo compararemos con la paupérrima versión de Metal Gear Solid 2 en Xbox. Ya lo ha dicho Antonio, madre mía. Una muestra de cómo no se deben hacer las cosas. Pero esto ya los paracaidistas hipócritas no lo saben porque no ven más allá que lo suyo. Y podemos seguir, y que GameCube da para mucho más, señores, pero aquí solo tenemos un ratito, ahora seguiremos hablando. Podemos también continuar hablando, por ejemplo, de Star Fox Adventures. Díganme algo de Rare, que mejor esta obra de 2002, y como me digan el Banjo de la 360, les meto una paliza aquí mismo. Podemos seguir hablando, y ahora viene cuando la matamos, porque el catálogo de GameCube es incomparable al del resto en cuanto a juegos exclusivos. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿de qué nivel de calidad estamos hablando con un título de la talla de The Legend of Zelda de Wind Waker? No gastéis la única neurona que os queda pensando esto, yo os lo respondo. Si yo digo Wind Waker, vosotros solo podéis decirme un título que le pueda mirar a la cara. ¡Uno! Pero también podéis salir de casa y hablar del cachito de cielo que Capcom vino a acurrucar en el regazo del señor Satoru Iwata. Y estoy hablando de los Capcom 5. Juegos exclusivos como Product Number 03, Killer 7, Beautiful Joe y Resident Evil 4. Nadie, excepto nadie, de esta mesa puede igualar semejante plantilla de calidad y elegancia. Pero no es solo eso, Capcom. Estudios como Silicon Knights se atreven con cosas como Eternal Darkness. Ahora sí, cambiamos de tercio. Respira tonto porque ahora viene la gorda. Y este título encarna cómo es ese espíritu de Nintendo, ese espíritu que sabe tratar a los suyos con delicadeza y tacto. Y estoy hablando ni más ni menos que de The Legend of Zelda Twilight Princess, una obra maestra que revoluciona el género de los juegos de aventura y sitúa de nuevo el listón por encima del resto de catálogos de otras compañías. Luego, en mi turno de réplica, acabaré mi exposición. Gracias por su tiempo, señor Rodríguez. Damos paso a unas llamadas telefónicas, unos nuevos votos esta noche. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Pedro de Cuenca. Pedro de Cuenca, ¿quién votas? Al voto por Dreamcast. Vota por Dreamcast, ¿las razones? Vamos, señor. Se ha colgado la comunicación. ¿Por qué es tan rápido? No, seguimos. ¿Tenemos alguna otra llamada? No, muy bien. Pues seguimos efectivamente en el apartado del catálogo y abrimos el turno de réplicas, que empieza naturalmente el señor Eduardo, por favor. Primero, hacer una réplica a Dreamcast, con eso que decía de ports baratos. Recordemos que hace poco PlayStation 2 sacó King of Fighters 98 Unlimited Match, con más personajes, con más escenarios, con los escenarios de Dreamcast, más escenarios nuevos, arranges nuevos, músicas nuevas. Y con KOF 2002 ha hecho lo mismo, incluso mejor, añadiendo 14 personajes más, añadiendo todos los escenarios nuevos, no aquella basura que tenía, añadiendo música nueva, no aquella basura que tenía, por ejemplo. Y después, que sí, que está muy bien sentir las recreativas en casa, pero también está bien sentir todos los títulos nuevos que van saliendo en recreativa en casa, cosa que Dreamcast no pudo, ya que el último juego que sacó fue KOF 2002, y claro, se rumoreaba que iban a sacar alguno más, pero no pudo. También hablar que, sí, más cosas así sobre juegos de lucha tan representativos. Vamos a hablar de GameCube, que dijo Chache que no había ningún juego de lucha que renovara, así como hizo Smash Bros. Brawl. Me gustaría que pusieran un vídeo YouTube y pusiera The Psychic Force, por poner un ejemplo, un juego de lucha muy poco usual, ya que los personajes primeramente volaban, tenían cuatro escenarios, y que si queríamos Smash Bros., Konami también sacó el suyo, con personajes como Simon Belmont, Solid Snake, etcétera, etcétera. O sea, renovar el catálogo de juegos de lucha, perdona, pero no. PlayStation 2 lo renovó, y lo renovó bastante mejor. Sobre los Capcom 5, mejor llamarlos Capcom 4, porque uno no llegó a salir. Y los demás salieron para PlayStation 2. Resident Evil 4, Killer 7, Beautiful Joe. No serían las mejores versiones, pero uno que tuviera una Play 2, no le podían faltar este catálogo. No era como Resident Evil 4 no era como jugar a la versión de Metal Gear 2 Substance. Y aparte, si quería jugar a Metal Gear 1, me cojo mi juego de PlayStation 1, lo inserto y con ese pedazo de doblaje, ¿para qué quiero más? Juegos RPG, tengo toda la retrocompatibilidad. Señor, pero bueno. Tengo toda la recompatibilidad de juegos de PlayStation 1, que también era larga. Señor Eduardo. Ya está. Muy bien, muchas gracias por su turno de réplica. Tiene la palabra el señor Piedrabuena. Déjeme decirle primero, señor Polonio, qué razón tiene respecto a Metal Gear Solid 1, porque lo comido por lo servido, compararme la versión original de PlayStation 1, aunque no me venga a mí con eso para defenderlo, comparado con el nefasto Twin Snakes, es de pajero. Y demuestra que Chache no jugó a Metal Gear Solid 1 en PlayStation 1, que lo conoció en GameCube, lo cual me preocupa aún más. Decir al señor Miguel, se nota que es cofero, se nota muchísimo. SNK vs. Capcom no es lo mismo que Capcom vs. SNK, gracias a Dios. Y decir que SNK vs. Capcom 2 nunca llegó a existir. Quiero pensar que se refería a Capcom vs. SNK 2, quiero pensarlo. Así que lo pensaré y ya está. Habla de ports. ¿Qué quiere que le diga, salvaje? No va así, Señor Miguel, no va así. Ya me va bien, salvaje. No podemos hablar de esto durante toda la noche, de lo bonito que era revivir los grandes títulos de Sega, sin hablar de las funciones online, que incluso se está dejando respecto a Capcom vs. SNK 2, que le recuerdo que tenía funciones online en Dreamcast. No soy yo quien van a decirle las cosas que tiene usted que defender. En fin, no sigo con esto y me voy a GameCube. Decir, señor Rodríguez, no he escuchado mayor número de sandeces en lo que llevamos de 4 temporadas de Arcadia Gamers. No he escuchado en mi vida, en este programa, que poco se escucha masacrar, a usted mismo. Por favor. Masacrar estos sacrosantos micros con mentiras, arducias y cosas que ni usted mismo se cree. Les voy a contar una cosa, audiencia. Me fui el otro día a casa del señor Rodríguez y me fui a fumar y demás. Me encontré con los juegos que tiene el señor Rodríguez. El caso es que digo, voy a mirar los juegos de 360 a ver si le puedo robar alguna cosita. Sorpresa, no tenía nada que yo no tuviera, pero ese no es el tema. Diréis, ¿qué me estás contando, Tony? Que vi los juegos de GameCube. Y a que no sabéis qué tenía acabando, encima de los juegos de GameCube. Una capa de polvo, señores, que eso parecía un nido de ratas. Decir que pasé el dedo y se me quedó negro. Creo que se está yendo usted de la temática. No, la temática no. Quiero decir que Chache habla mucho. Señor Rodríguez habla mucho de sus juegos, pero decir que no se lo cree ni él. Acabe, por favor. Muy bien. Antes de continuar, tenemos una llamada, pero el señor Ceros quiere decir algo y me parece que tiene todo el derecho a intervenir. No, nada que ver. Simplemente un apunte para los oyentes, que solo me está sonando un teléfono de los dos que hay. Simplemente recordad que hay dos números de teléfono. Si os comunica uno... llamad al otro. Que sí, de hecho lo recordamos sin ningún problema. Los teléfonos son el 935805251 y el 935805358. Solo eso, gracias. Muy bien, podéis llamar a los dos teléfonos sin ningún tipo de problema. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es la mía? ¿Perdón? Hola, soy Paniquero. ¿Perdón? ¿Paniquero? Paniquero. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona. ¿A quién votas esta noche? Yo voto a Play 2. Voto para Play 2. ¿Las razones, por favor? Pues, a ver, yo voto por todos los vicios al Pro, al Vice City, al Need for Speed, a todos esos hermanos. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto. Venga, hasta luego. Un saludo a todos los porococheros. Muy bien, muchas gracias. Venga. En fin, seguimos con los derechos a réplica. ¿Sí? Creo que tocaba a usted, señor Miguel. Así que adelante. Sonic, dame fuerza, ¿sabes? Es que tengo que escuchar cada cosa. Sí. En fin, amigo Eduardo, han pasado ya 10 años desde que yo reventé King of Fighters 98. No lo parece, perdón. No, sí que lo parece. Perdón, se llamaba King of Fighters 99, le recuerdo. Era también 99, sí, 2.99. Pero me refiero, sí, era el Dream Match. Sí, sí, señor. Solo que lo sepa. Pero era el 98 en esencia y yo ya la había destrozado. O sea, que ahora pasen 10 años, intente restregarme por la cara de que le han añadido unos personajillos. No, no cuela, que han pasado 10 años. Con eso lo que quiero decir, por cierto, muy me ha gustado eso de Physic Force, que además salió para Dreamcast. Juegazo. Me gusta. En fin, tiene toda razón Tony Chan con lo de Capcom vs SNK. Espero que perdone mi error. Espero que lo perdone. ¿Me perdona? Sí, le perdono. Muchas gracias, es verdad. Salió uno del 2 y además con posibilidades online que bueno, nos van a engañar. Juegazo. Es que se han olvidado juegos de lucha. Es que, claro, con esto de las prisas, Dead or Alive 2, que sí, que luego salió para otros juegos. Soul Calibur, Project Justice Rival Schools, Marvel vs Capcom 2, 54 personajes. ¿Cómo? Creo que en esta mesa lo tuvimos todos. Señor, menos GameCube. Señor, sí. Señor, pero bueno. Sí, lo tuvimos todos, pero quien lo tuvo primero fue Dreamcast y ahí es donde lo disfrutamos de verdad. Lo que quiero decir que también de Dreamcast, podemos decir lo que queramos, pero es la consola, oye, que tiene el aniversario de hace 10 años y la recordamos, que es la única consola que podríamos decir, sé exactamente cuál es el último juego que ha salido. No así con otras consolas, olvidaríamos exactamente cuál es el último juego que ha salido. Y es que hasta hace poco han salido juegos para Dreamcast solo por el amor que procesa esta consola. Nada más que decir. Muy bien, gracias por su aportación. El señor Viana quiere ejercer su turno de réplica. Por favor. Yo quiero comenzar indicando que aquí el amigo, el señor Piedrabuena, a falta de catálogo de su consola, habla de juegos multiplataforma y le falta el respeto a los usuarios de Cube. Es curioso porque solo se ceba a los usuarios de Cube. También le indico una cosa. No podemos echar la culpa a la Xbox del online, de que fallara el online en España. No, no, no, señor Piedrabuena. En Estados Unidos, los juegos de lucha se jugaban como el culo. ¿Has estado en Estados Unidos jugando a Cube? No, he visto todos los análisis de IGN y GameSpot relacionados. Iban como el culo. Pero aquí el compañero Checha ha indicado grandes juegos, yo quiero indicar algunos otros más. Yo quiero volver a reincidir en el grandísimo Donkey Kong Jungle Beat, juego innovador donde los haya, juego que no está en otros sistemas. ¿Qué ha pasado? Quiero recargar también ese gran Eternal Darkness, ese gran sistema de paranoia. Los Zeldas, los tienes casi todos en Cube. ¿Quieres el 1, el 2, el Ocarina, el Majora's Mask, el del 64DD, el Wind Waker, que es una puta obra maestra, el Twilight Princess, el Zelda Four Swords, el Zelda para que jueguen cuatro amigos como no lo han jugado nunca? Y si queréis también jugar como no habéis jugado nunca y divertiros, cuatro amigos, tenéis los Super Mario Party. Tenéis tres Super Mario Party. Metal Gear Solid, el que el especial Metal Gear Solid de GameCube está, y es una infamia ese gran juego. Recordemos que fue supervisado por el propio Miyamoto y por el propio Kojima, y que todo lo que salió fue por obra y gracia de ellos. Y hablamos ya pues de otros como juegos como la saga entera de Resident Evil, Soul Calibur 2, la mejor versión, Rogue Squadron, Mario Sunshine, Melee, Beautiful Joe 1 y 2, pero increíbles en GameCube, no los jugáis en Play 2. ¿Juegos de rol? Qué curioso. Vale, cuando hablamos de juegos de rol de Play 2, todos son incomprendidos. La mitad de ellos son incomprendidos. O es que eran malos. No hay color. Juego de rol japonés. GameCube. Batten Kaitos Eternal Wings, Batten Kaitos Origins, los tres títulos de Phantasy Star Online, Skies of Arcadia Legends, la versión mejorada para Dreamcast, Tales of Symphonia, sí, un Tales of, y en castellano, no como otras versiones, los Paper Mario, que queréis jugar a 4, también tenéis el Final Fantasy Crystal Chronicles. Acabe, por favor. Fire Emblem, los Kingdoms, y que hablar de los Zeldas que acabo de mencionar. Vamos, es que si queréis jugar a rol, no hay otra consola. GameCube. Y los demás no paran de insultar. Recordar. Señor bien. Bueno, nada más indicar que de esas grandes joyas exclusivas de Xbox, por ejemplo, el Project Ego o el Project Bluff o. ¿Cómo se llamaba? ¿Fable? Señor Viana. El Halo, que fue un robo de. Doy su turno por acabado. Lo siento mucho. Pasamos a turno. Primero tiene el derecho a réplica por alusión primero, el señor Eduardo. Déjame va a ser rápido. Déjame decir una cosa en nombre de los tres. Y es que primero, señor tiene, Viana, primero tiene el turno el señor Eduardo. Si no le cede el turno al señor Eduardo, déjele hablar. Señor Miguel, COF98, yo me lo quemé también, pero en una recreativa un año antes. También dicho eso de paso. Psychic Force, evidentemente tuvo su versión en Dreamcast. Yo en PlayStation 1 tuve la primera versión. Y en PlayStation 2 tuve las tres. Es decir, salió un pack recopilatorio con los tres, incluso la versión de Dreamcast mejorada. Sobre los juegos de Play 2 incomprendidos. No por ello son malos, pero es que la cantidad de juegos que la gente compra de RPGs, la cantidad de juegos ya se iguala a la de GameCube. O sea, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Dragon Quest, Kingdom Hearts 1, 2. Sí. Son incomprendidos. X2. X2 no lo cuento, pero fue un éxito de ventas. Fue un éxito de ventas que superaría a casi todos los RPGs que salieron en de esto. ¿Juegos y comprendidos? Pues sí, la verdad. Y a pesar de ello, no hay que ser juegos malos, porque en la lista de juegos de rol de consolas de sobremesa de esa generación, la gran mayoría, lo siento, están en PlayStation 2 y en lo que hay. Incluso a partir de ahora han empezado a salir. Muy bien, gracias por su aportación, señor Piedrabuena. Antes de ir con su turno, si no le molesta, damos paso a una llamada telefónica. No, no me molesta. Adelante, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, soy Nerripo. ¿Perdón? Me llamo Nerripo. Sí, sí. Vale, ¿a quién votas para esta noche? A PlayStation 2. Muy bien, voto para PlayStation 2. ¿Las razones, por favor? Por su gran catálogo de RPGs, los juegos del Team ICO juegos de Kojima. Mierda, lo acaban de decir. Por favor, señor Piedrabuena. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto. Vale. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Feeling. Hombre, Feeling. Feeling, ¿a quién vas a votar esta noche? Uf, pues si me dejáis que lo haga un poco dramático, mira. Hombre, yo creo que Feeling, al ser un componente... Con el corazón, siempre con el corazón. Al tener una historia con este programa, podemos dejarle explayarse un poco más allá de lo normal. Así que, Feeling, por favor, adelante. Pues os cuento, mira. Si quiero irme a escapar de Japón, hubiera votado a la Dreamcast. Si realmente quisiera tener todos los putos juegos de todos los putos estilos de todo el mundo, hubiera votado a Play 2. Si quiero sacar el Falomir juegos de siempre, hubiera votado a la Cube. Pero lo siento, hermano, voy a votar a la Xbox. Porque intentó hacerse con los arcades, si no tenemos el Capcom versus SNK. Intentó hacerse en los Falomir juegos y sacó aquel Kung Fu Masters. Intentó hacerse con todo el catálogo que pudo, hacerse mayor que Play 2, no lo pudo, pero tenía ambición. Tenía ambición, que eso es lo que le faltó a muchas de las consolas, a las otras tres de esta generación. Porque Dreamcast se murió en su propio charco de saliva. Cube cerró las puertas a lo que fuera el desarrollo de los demás. Se quedó con sus saguitas pequeñas y hizo apuestas muy concretas que sabía que seguro que iban a funcionar. Play se quiso ampliar tanto que luego dijo... ¿Ya qué hago? Si no tengo ninguna especialidad. Lo tengo todo, pero no lo tengo nada. Y Xbox dijo, pues mira, hijos míos, yo un buen catálogo, sólido, no demasiado amplio, no demasiado corto, un poco de todos los palos y la consola alternativa para los que intentaban tener un poco de diferencia sobre el resto de la generación. Muy bien, Feeling, pues muchas gracias por tu colaboración. Pues nada, hermanos, un abrazo a todos. Un abrazo, Feeling. Gracias por ese botazo. Quiero aprovechar también para recordar que estamos ya en la recta final del programa y que es el momento ya definitivo en el que tenéis que llamar si aún no habéis votado para acabar de votar en esta votación de hoy. Recuerdo rápidamente los votos. Play 2 lleva un total de 18 votos, Xbox 11, Dreamcast 4 y Cube 12. Señor Pedrabuena, tiene la palabra. Estaremos de acuerdo todos aquí que ahora mismo huele como a choto en esta sala, ¿vale? Huele mal. Estamos de acuerdo. Hay mucha gente y tal. ¿Sabéis qué he comprobado? Que empieza a oler mal cuando Isako habla, porque no para de soltar mierda por la boca. Pero que no pasa, para de señor, tú eres el único que está increpando a los demás cosas, todo el debate. Señor Piedrabuena, cosas caducadas, por favor. Ese es el voto de Xbox. Señor, el voto del señor Piedrabuena, señor Viana, por favor, les pido a ambos respeto y utilizar. No, no, si yo le respeto, pero. ¿Qué respeto? No aguanto que engañe a mi audiencia. No, no. ¿Qué respeto? Desde el minuto uno es insultado. Señor Piedrabuena, señor Viana, por favor. Señor Piedrabuena, le pido, por favor, el respeto. Yo los oyentes respeto y al señor Viana. Yo respeto a todo el mundo, pero sobre todo respeto a mis oyentes. Está usted y me perdiendo, sabe mal, está usted mal. Perdiendo tiempo de su turno. Ya está, ya ha acabado. Ya ha acabado. Muy y bien. Creo que hablamos en nombre de las tres consolas. Que ahora es tú solo, capullo. Huele a choto. Señor Rodríguez, por ese favor. Ese es su turno, insultado. No caiga en el insulto. Insultado, solo he dicho que usted. Pido orden a la mesa y pido que respetemos el turno de alusión al señor Miguel, por favor. Nada, muy rápido. Edu, la verdad es que tenía razón. Yo también me lo peté en recreativa, pero no todo el mundo tenía esa suerte. Y a ver, no podemos negar que también salió para PlayStation, pero claro, yo con cargas de un minuto y medio no podía jugar. Y pasé a Saturn, creo que también salió, pero también, si no tenías una expansión de memoria, también era medio minuto. Sí, mejor. A ver, sí. No, sí, nos podemos chupar las pollas ahora cuando terminemos, pero a ver, King of Fighters Dream Match 1999, que era el nombre del juego, a ver, cuando salió era la repanocha, y era la mejor versión que ha pisado, y estaremos de acuerdo que los juegos de lucha existían sus mejores versiones, desde el Garo a todos, en Dreamcast, las cosas como son. Y me acuerdo de una cosa, Street Fighter 2 Online salió para Dreamcast también. Hola, buenas. Una portada sí. Preciosa. Preciosa. Sí, no, no, muy bien. Sí, sí, voy a imitar. Y nada más, ya he terminado. Muy bien. Antes de ir con más alusiones, tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Quién está al otro lado del hilo telefónico? Hola, buenas. ¿Con quién hablo? Ramón, de Calatayud. Hola, Ramón. ¿A quién votas esta noche? PC. Me temo que el PC no está disponible Xbox para lo la mismo, votación. Entonces, ¿puedes, Nintendo, ¿Puedes variar tu voto a alguno de los cuatro participantes, por favor? ¿Game Gear? Muy bien, pues damos por finalizada esta llamada y pasamos a otra mierda. Que seguro que tenemos. Muy bien, ¿tenemos alguna otra llamada? O... Vale, pues el señor Viana quiere hacer réplica. Adelante. Quiero aplaudir al señor Eduardo. Es un digno debatiente. Quiero aplaudir al señor Miguel. Debatiente. Es un digno... tertuliano, perdón usted. Perdón usted, señor Piedrabuena. Quiero también, aunque sea un poco chuparnos nuestras propias pollas, aplaudir al mando de Nintendo, donde aquí solo se ha dicho ¿mentira? Valores. Valores. Y quiero decir que todo el que vote a Xbox está votando a la persona que cuando no tiene argumentos dice que los demás mienten. Y que cuando no sabe qué decir, dice que los demás decimos mierda. Insulta a todos los demás. Y ese es el voto que promulga Xbox en este debate. Quiero que quede claro. ¿Quiere hacer uso de su derecho a alusión, señor Pedrabuena? Por supuesto, porque creo que yo no he insultado a nadie aquí. Creo que no me he metido en ningún momento ni con Dreamcast, ni con PlayStation 2. De hecho, ni con GameCube. Solo me he metido con esos contertulios que no han hecho más que mentir en toda la noche. Mentir, mentir, mentir y mentir. El que acusa de mentir, que lo demuestre. Señor Miguel, mentir. Por favor. A ver, yo solo quería decir que aquí estamos para votar a las consolas, que me parece un poco feo que por parte de Isako esté atacando a la gente que está votando a Xbox porque Tony Chan pueda dar cierta imagen que yo personalmente no estoy tan de acuerdo, que creo que los dos bandos están intercambiando golpes. Solo quería decir eso, ¿eh? Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Con buenas quién hablo? Noches. ¿Hola? Hola. ¿Con quién hablo? Con Susana. Hombre, Susana. Veo que cierto personaje de la mesa está haciendo gestos... Obsceno. De victoria. Susana, ¿a quién votas esta noche? Recuerdo de Vilma y Cree donde salió. ¿Sí? ¿A quién votas? Bueno, pero... No llores, tengo... cariño, no. No caigas ahora. Acuérdalo, Susana. ¡Cariño, no! ¡Eh! ¡No! Susana. Soy yo, Piedrabuena. No coaccione a su pareja sentimental. No, voy a votar a Xbox. Muy bien. No es pero... un voto con la cabeza ni con el corazón de Susana. Ay, que yo también. Oye, Dreamcast ha perdido muchos por ese mismo señores, motivo, ¿eh? Señores, dejen hablar a Susana, por favor. Bueno, a ver, mi corazón está con PlayStation, pero es verdad que a mí la publicidad de Tony me ha llegado y lo de la explicación de Xbox como la Bella y la Bestia es superior a mí, es cierto, es bonito. Me parece que el señor Piedrabuena está emocionado al respecto. Sí, supongo. Muy bien, Susana, pues muchas gracias por tu voto. Venga. Venga, nos vemos. Adiós, adiós, Vivi, gracias. Tenemos otra llamada. Adiós. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablo? Con Salchero. Salchero, ¿a quién votas esta noche? A Xbox. A Xbox. Ahí está tu voto que hace que Xbox pase por delante de GameCube. Las razones, por favor. Pues básicamente por el Live y porque me hizo volver a los shooters en consola, pues con Halo, con Serious Sam y demás. Muy bien, pues ahí queda tu votación. Muchas gracias. Nada. Serious Sam, se me ha olvidado, ¿eh? Serious Sam. Estamos llegando cinco ya... Cinco votos, señores. Al final del catálogo, no sé si alguien más quiere hacer derecho a su... derecho a réplica, alusión. Muy bien, pues me parece que podremos ir dando ya por acabado el debate. Teníamos un bloque más, un bloque destinado a otras... a otras facetas como el multimedia, como la comunidad, como el online, pero desgraciadamente es muy tarde y no podemos darle el tiempo que se merecería. De todas formas, sí que tenemos tiempo para una conclusión final. Vamos a dar por finalizada las llamadas. Estamos ya por finalizadas, ¿no? O le damos unos cuantos minutos. No, bueno, sé, yo por mí lo dejamos ya, si queréis, no sé. No sé si Ceros está viendo que va a llamar a alguien más. Bueno, sí, pueden entrar un par de llamaditas más. Bueno, si queréis, esperamos... Pues lo que sería la ronda de las cuatro intervenciones, yo creo que dejamos que la gente llame, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa, voy a permitir a cada grupo uno o dos minutos para que pueda expresarse, hacer una conclusión final de por qué la gente debería o ha tenido que votar a su consola. Esperamos estas dos últimas llamadas y damos por acabado el debate. Eduardo, por favor. La gente que tiene que votar a Play 2 sabe por qué lo tiene que hacer, sabe que Play 2 tiene un catálogo enorme. Sabe que en ese catálogo enorme sí que puede haber basura, como dice toda la gente. Pero entre los buenos juegos, seguro que ahí hay también un catálogo enorme de buenos juegos, de buenos títulos, de juegos de lucha, de juegos de carreras. Tenemos casi lo mejor de cada una de las cosas. Que nos faltan algunas exclusividades. Evidentemente que nos faltan algunas exclusividades. Pero igualmente es la consola que ha llegado a sobrevivir, que ha llegado hasta nuestros días y que aún le queda la tirada. En Japón aún... queréis pues de juegos de lucha, en Japón aún seguirán saliendo, tranquilos, mientras vayan saliendo en arcades irán saliendo. Queréis pros y fifas, tranquilos, irán saliendo. Queréis SingStars, Guitar Heroes, todos saldrán, tranquilos, la consola va a durar más y es la única que está viva. Mientras las demás las dejaron morir porque tenían que actualizarse con otros sistemas, Play 2 pues la dejaron ahí, ¿por qué? Porque vendía bien, ya está, no hay más. Play 2 es la opción. Tenemos otra llamada telefónica. Repito, son las últimas llamadas telefónicas de la noche. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, soy Wasabi. Buenas noches a todos. ¿Qué está? Wasabi. Sí. Hola, ¿quién votas esta noche? Pues yo voto a PlayStation 2, evidentemente. Muy bien, pues ahí... Por su gran catálogo y todo lo que hay detrás. Porque aparte de su catálogo también tiene acceso a PlayStation 1. Ya lo he comentado todo. Cosa que no pueden hacer las otras. Muy bien, muchas gracias. Sí, venga, nos vemos. Un saludo a todos. Tenemos otra llamada telefónica rápidamente. Tenemos que ir muy rápido. ¿A quién tengo al otro lado del hilo telefónico? Hola. Hola, bueno, ha cortado. En fin, señor Piedrabuena, su turno. Más que reconocer a Xbox, querría reconocer las cosas a las otras consolas. Admiro Dreamcast, la admiro por ser la primera consola de 128 bits. Admiro ese Shenmue, lo digo muy en serio. Admiro ese Shenmue 2 también, aunque lo tengamos. Admiro todas las conversiones que salieron en arcade en Dreamcast. De PlayStation 2, ¿qué voy a decir de PlayStation 2? Admiro ese ICO, admiro ese Shadow of the Colossus, Pro Evolution, Metal Gear 3. ¿Qué voy a contar de Metal Gear 3? Y por supuesto GameCube, admiro GameCube. Wind Waker, el juego gráficamente perfecto. Y en eso no tenemos ningún tipo de duda. Pasarán los años y veremos a Wind Waker como en el primer día. Y eso es cierto, como el primer día. En cuanto a Xbox, señores, la realidad está sobre vuestra mesa. Esa consola que despreciasteis, me alegro de los votos, francamente no esperaba recibir tantos votos. Y os lo digo muy sinceramente. Detrás de esta fachada de que esperaba ganar, se encontró una fachada que decía: Tony, no te van a votar. Pero ¿sabéis qué? Me ha sorprendido muy gratamente, porque veo que la gente ha sabido aceptar que lo que hubo detrás de esa Xbox 360 que tanto admiran ahora mismo, encima de su mesa, está esa Xbox negra, fantástica o cristal, que se escondía tras su televisor, o debajo de su televisor, o encima de su televisor, si era grande el televisor. Muy grande. Por favor, estoy respetando a todas las plataformas. Ahora el señor Villana tiene adelante, que insultarme. Adelante, señor Pedro. Me parece increíble. No, es verdad, es que me siento ofendido. Es que ha sido toda la noche un ataque constante. Yo lo siento. Sí, no, pero bueno, si le parece bien, damos pie a otra llamada. No, espera un momento. Por favor, continúe. Que no es en directo por la tele. Entonces, gracias, amigos. ¿Ya muchas está? Gracias. ¿Ya muchas está? Gracias. Y de verdad que toda esa gente fantástica que conocí en el Xbox Live en su día y tal, os debo muchas cosas. Y de verdad que estoy muy contento de que la gente haya sabido aceptar que si no hubiera sido por nuestra querida Xbox, no tendríais esa 360 que tanto amáis y tanto amáis vosotros, los que estáis en la mesa ahora mismo, en vuestras mesas, y que al final Xbox acertó. Muy bien, gracias, señor Pedrabuena. Tenemos otra llamada, insisto, última llamada de la noche. ¿Con quién hablo? Buenas. Buenas, ¿con quién hablo? Con el Seawok. El Seawok, ¿qué tal? Sí. Pues aquí estamos, tirando. ¿A quién vas a votar esta noche? Voy a votar a... porque no puedo votar a Chincheta, que sería una lástima no poder votarla, pero bueno. Voto para GameCube. Muy bien, voto para GameCube. Las razones rápidamente. El Rogue Squadron. Ahí está. Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga. Gracias. A ustedes. Señor Chincheta. Señor Miguel. Su turno. Bueno, qué decir. Considero que esta noche ha habido una pequeña victoria por parte de Dreamcast. Toda derrota es una pequeña victoria, en serio. Y es que considero que, teniendo en cuenta que no se le iba a dar ni siquiera un espacio en el debate, y finalmente Dreamcast está aquí, tiene su hueco y tiene su reconocimiento. Es extraño porque Dreamcast tiene el reconocimiento, tiene el amor de la gente, tiene, no sé, mucha comunidad detrás que la apoya y la recuerda con un cariño. Si miras fríamente Dreamcast, solo puedes tener cariño por ella. Y así lo tenemos día a día cuando vamos recordando a Blanquita, porque en estas consolas que jugamos hoy en día hay una pequeña parte de Dreamcast. El online, una técnica como el cel shading, incluso la disposición de los sticks y la cruceta. Solo, bueno, gracias a los que nos han votado a Dreamcast. No voy a llorar porque Sonic murió hace tiempo, pero agradecer a los que han votado y a los que han dudado, pues también agradecerles que hayan disfrutado de Dreamcast, y los que no han disfrutado, que le den una oportunidad, porque sé que son muchos los que todavía tienen la Dreamcast conectada al televisor, porque lo que ofrece es puramente diversión. Gracias. Muy bien, gracias, señor Miguel. Última llamada de la noche y que puede empatar o no empatar la votación. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Para segundo puesto, efectivamente. ¿Con quién hablo? Con Bishop IAF. Bishop, ¿a quién vas a votar esta noche? A GameCube, por supuesto. Muy bien, voto para GameCube. Las razones, por favor. Gracias, Bishop. Hombre, pues el mando, que tiene el mejor mando que asistió nunca, por supuesto, y por tener un catálogo diferente. Muy bien, pues ahí queda tu voto. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Insisto, esta ha sido la última llamada de esta noche, porque no tenemos más tiempo, así que a toda la gente que no ha podido entrar, les pido disculpas, pero no hemos podido entrar a más gente. Hemos tenido un mogollón de votos. Pero antes de acabar con el debate, por favor, señor Rodríguez, valoración. Su turno. Bien, pues estoy orgullosísimo de que los nintenderos hayan decidido apoyar una vez más, igual que ya hicieron el año pasado con la victoria rotunda de Nintendo 64 sobre PlayStation. Y bien, esta era la generación, pues como muchos sabéis, del dominio absoluto o casi absoluto de PlayStation 2, y ha sido la clara vencedora con pues bastantes votos, pero el segundo puesto, la segunda plaza, ha sido para Nintendo GameCube. A pesar de la campaña de acoso y derribo contra Nintendo, la gente ha votado a la gran N. No es por amor propio, no es por la cerrazón, no es por la rabia de verse visto superados por otras compañías. La gente ha votado por el amor de Nintendo a sus seguidores. Amor que bien se podía haber quedado en Nintendo, en embocarse con las portátiles y en explotar un mundo donde Nintendo es ama y señora. Pero no ocurrió eso, porque Nintendo ha hecho lo que ha hecho toda la vida y lo seguirá haciendo. Salió a dar la cara con GameCube, sí, a partírsela con quien hiciera falta. Tanto si era con Samus Aran y Metroid Prime y de por medio, como si era lanzándose los Pikmin del jardín de Miyamoto. Es necesario aclarar, amigos y amigas, en esta conclusión, que les pido que no se confundan con las estrategias actuales de Nintendo, que pueden llevar a equívoco. Sí. La Nintendo de entonces era la gran N. Era la lucha de la superación, volver al sitio del que nunca debió salir. La cumbre en innovación, en liderazgo, en ideas, en estrategias, en marketing, en carisma, en renovación. En definitiva, un liderazgo natural e inherente al resto de competidoras. Pero también el liderazgo en carácter, en autocrítica también. Y en honestidad, para reconocer sus errores. Voy acabando diciendo que, queridos oyentes y nintenderos que habéis votado esta noche con alrededor de muchos votos de GameCube, estamos aquí porque nos sentimos parte, esa comunidad nintendera, nos sentimos parte de ese todo biológico y espiritual que representa Nintendo. porque la tradición y la historia de una compañía legendaria no puede verse truncada por paracaidistas hipócritas que quieren su parte del pastel a toda costa. Gracias, Nintendo, una vez más. Muy bien, muchas gracias, señor Rodríguez. Y muchas gracias de verdad a toda la gente que nos ha llamado hoy. Un total de 51 votos y los resultados quedan así. En última posición, cuarta posición para Dreamcast con 4 votos. Tercera posición para Xbox con 13 votos. Sí. Segunda posición para Cube con 15 votos. Y el campeón indiscutible, PlayStation 2, con 18 votos. Por orden de perdedor a ganador, voy a permitir que cada persona exponga qué le ha parecido estos resultados, empezando por el señor Miguel. Adelante, por favor. Hablamos. ¿Te llamas Miguel? ¿Te llamas Antonio? Miguel, señor Miguel, por favor. Usted, por favor. Hemos decidido. Señor Miguel. Tony me está aguantando de unir los votos. De unir los votos de Dreamcast y Xbox. No está. No, sí se puede. No, sí, se puede. Sí se puede. Son sistemas diferentes, no se puede. No, disculpa, a ti no te molesta. Sega ha hecho más juegos para Cuba. Solo le diré, señor Piedrabuena. Señor Piedrabuena, le diré que ni uniendo votos consiguen ustedes ganar. Ni uniendo votos consiguen ustedes ganar. Quieren desbancar aquí. No poco. Señor, deje hablar al señor Miguel, que al fin y al cabo es su turno. No te preocupes. Ha estado usted dándome la vara todo el debate, así que le pido, por favor, que ahora al final respete el turno de su compañero. Bueno, ¿qué me ha parecido la votación final? Bueno, bastante esperable, la verdad, que sobre todo aquí en España, PlayStation 2 es la que más tiro ha tenido. Y yo creo que refleja un poquito las ventas que antes tuvieron cada consola, básicamente. De Dreamcast me esperaba que hubiera un poquito más de amor, pero ya hemos visto bastantes llamadas que se han rilado. Han ido más al voto útil que no al sentimiento de su corazón, de la que le dio diversión, y han abandonado un poco Dreamcast, pero bueno, por lo menos está ahí en sus corazones. Un poco esperable, yo creo, el resultado con PlayStation 2. Y además que Edu ha hecho un buen trabajo. Ceros, ¿quiere comentar una cosa? Bien, rápidamente. Si me permite, creo que hablo en nombre de todos, o por lo menos de Miguel y mío, si digo que Dreamcast se lleva la victoria moral. Nada más que añadir. No, no te ha oído el pobre. No te escucho, pobre, siento, Miguel. No tengo caso. Básicamente te ha dicho que la victoria moral es para ti. Muchas gracias, Ceros. Tú sí que sabes, ¿eh? Tercer clasificado, señor Piedrabuena, si quiere usted hacer su alegato. ¿Firma que alegato final la opinión de estos resultados? Sí, por supuesto. No me toca ni a mí porque nosotros hemos quedado segundos, ni a Miguel tampoco. Quiero insistir en ello. Hemos quedado segundos. Le repito que ha quedado usted tercero. Lo que usted quiera, pero hemos quedado segundos. La democracia es así. En todo caso, amigo Mark, decir que, ahora hablando en serio, me sabe muy mal el resultado de Dreamcast, lo digo francamente. Me la esperaba con muchísimos más votos e incluso por encima de Xbox, Ahora, lo que me sorprende ha sido esos pocos votos, suficientes no obstante para ser segundos. Así que nada, amigos, a joderse. Me encanta que el señor Ceros dé su puntilla otra vez más. Sí, voy a dar una puntilla más. De la misma manera que considero que la victoria moral es para Miguel, considero que la derrota moral, aunque haya quedado en tercera posición... De tu amigo Chache Tony. Nunca es, no te preocupes. De tu amiguito Chache, no es. He terminado. Vamos a acabar la temporada mal, que lo sepas. He dicho que he terminado. No, ya la hemos terminado. Vamos a acabar la temporada mal. Segundo clasificado, GameCube, Nintendo. Sí. Le voy a dejar a los dos contertulios que den su opinión al respecto. Vale. Bueno, es curioso que hasta el final, cuando ya no hay votos... Champions Direct. Cuando no hay votos, aún así siguen faltando respeto a Nintendo, no sé por qué. Sí. Sega ha hecho más juegos para Nintendo que para Xbox, así que... De mayor calidad. Ah, sí. Señor Pedro, bueno. Sí, bastante mejor. ¿Un round 2? Y... no, yo aquí sí que quiero hacer una reflexión... Bueno, ¿quieres parar ya? Calle, por favor, señor, estamos al final del debate. ¿Quiere usted parar ya, señor Piedrabuena? Estamos al final del debate, no, por favor, tengamos la seria. Quiero hacer una reflexión seria. Como podéis comprobar, los números de votos, las posiciones, más o menos, muy más o menos, han reflejado las ventas que tuvieron en el mercado. Pero cosa que eso no pasó, cosa que no pasó en los anteriores debates. Y claro, en los anteriores debates me gustaba esta guerra de que la gente sabía más de videojuegos que no el mercado en general. Y cómo es posible que se haya traducido esto... ¿Cómo es posible? Yo pensaba una guerra mayor entre todos los bandos. Es una opinión muy subjetiva, ¿eh? Señor, no, hablando subjetiva, en serio, señor, Piedrabuena. No, permítame. Pero es tu opinión. Señor Piedrabuena, no y si cree crees usted, que Play 2 tiene poco catálogo, es tu opinión. Señor Piedrabuena, señor, por favor. Señor Piedrabuena, ¿no cree usted que... ¿No esperaba usted una guerra más igualada entre los sistemas? Francamente, para nada. Pues Play 2 es la ganadora absoluta de la generación anterior, y es así. Y el que no quiera reconocerlo, sí, pues va de guay. Pero fue la Play 1 también la ganadora absoluta de la quinta generación y no ganó el debate. No me lo esperaba. Ya lo dije. Y la Super Nintendo ganó por muchas ventas, pero en el debate no fueron tan separados. Ganaron de bastante. De hecho, hicimos bastante el ridículo, tanto Cristian como yo. Me parece muy curioso y me parece que es digno de que la gente lo debata en el foro de Arcadia Gamers. ¿Cómo es posible que por una vez las votaciones se hayan parecido tanto a las ventas? Yo creo que ahí podemos empezar a sacar conclusiones. Señor Rodríguez, por favor. Bueno, yo ya se ha acabado el debate. Hemos debatido durante cerca de 3 horas, con lo cual creo que ya está dicho todo. Repetir mis felicitaciones al bando de PlayStation 2. Gracias. Por su clara victoria, porque al fin y al cabo la PlayStation 2 fue la que marcó el ritmo de la pasada generación de consolas. En segundo lugar, volver a agradecer a todos los nintenderos que han votado por GameCube y han dejado esta consola en segundo lugar, por encima de la Xbox, por ejemplo. Sí, sí. Y en tercer lugar, pues agradecer a toda la gente que ha hecho posible este debate, empezando por Ceros, nuestro técnico, que el día que hacemos este tipo de debate se vuelve completamente Majarela, loco. Absolutamente. Luego, si quiere, pues nos puede contar brevemente qué es esto de coger 20.000 teléfonos. Agradecer también a Salvaje Miguel del programa Wild Games, a ti, que haya querido venir a esta locura, a esta jaula de grillos a defender a la Drinkas con uñas y dientes, como no a Isako, que ha venido a acompañar el bando de Nintendo, a Don Funspot, que nos ha hecho otra vez las veces de Manuel Campo Vidal, moderando un debate de forma magistral, y al resto de gente que ha venido de pues bastante lejos en algunos casos a ver el programa de hoy, desde Alicante, desde muchas partes. Así que agradecerlo. De verdad que Gatorbe ha sido para mí la sorpresa de este año. Con un aplauso que me gustaría que hiciéramos todos para acabar el debate. ¡A vosotros! Y para acabar, la conclusión final del ganador de esta noche con 18 votos, Eduardo, con 18 votos para la PlayStation 2. Su opinión, por favor. Primero, gracias de corazón a todos los que han votado a PlayStation 2. Si he de ser sincero, hasta esperaba no ganar, porque pensaba que iba a ganar, en el anterior debate pensaba que iba a ganar PlayStation, no fue así. En este pensaba que podía pasar lo mismo, no ha pasado, me alegro, porque es una consola que hay que respetar, al igual que las otras tres. No ha habido tanta diferencia como en otros años en lo que es la diferencia de esto. Y ha sido un debate bastante empatado. También lo siento por Drinkas, pensaba que más gente iba a votar por ella. Es más, si entrabas en el foro veías muchas firmas con apoyo a Drinkas. Ha sido una lástima, pensaba que iban a votar bastante más. Pero eso, gracias a toda la gente que ha votado a la PlayStation, que ha sabido lo que ha hecho, que ha votado porque sabía que había que votarla. Y gracias, sobre todo eso, gracias. Señor Ceros, realmente estoy muy interesado en saber su opinión final, que cierra este debate ya para siempre. Bien, mi opinión final es que los resultados están como deben estar, realmente, fuera dejando de lado coñas y de meterme con Tony y del cariño que le tengo a Dreamcast y todo Papete. Eso. Considero que los resultados están, pues, bueno, como deberían, es decir, según mi orden de preferencias. solamente decir que sí, bueno, como ha comentado el amigo Rodríguez, es una noche muy estresante para mí, siempre los debates, pero también es divertido y yo también lo paso bien como todos los demás. Y aparte me da pie a hacer pequeñas bromas, como la de Pedro de Cuenca, repitiendo la de... Sí, es que era muy gracioso. Espera un momento, ¿Pedro de Cuenca la llamada falsa? Sí. Entonces, ha habido un empate. No ha habido un empate. Xbox y Dreamcast empatan con PlayStation 2. Señor no, Salvaje, no. Lo hemos logrado. ¡Un aplauso para el bando unido! Así como la de, así como la del voto por PC. Tony, por favor, estoy hablando. Está hablando, por favor. Así como la de voto para PC también era preparada, por supuesto. Oh. Pero también tengo derecho a divertirme aquí entre la cabina también, ¿no? Claro que derecho, sí, amigo, cero. Derecho. ¿Sabes cuántas llamadas has cogido? No las he podido contar, porque ha habido momentos en los que estaba hablando con dos personas a la vez. Es que nosotros sí las hemos contado. ¿Las habéis contado? 51 llamadas. 51 llamadas. Bravo, pues eres un crack, cero. No, ahora el aplauso serio para ti, colega, porque queda, ¿eh? En fin, señores. Vos sos un crack, vos sos un crack. Damos pues por acabado este tercer debate, final de temporada, cuarta temporada de Gamer. Pero no os vayáis todavía porque ahora queda la despedida final de los miembros de este programa. Yo simplemente quiero agradecer a todo el mundo que nos ha escuchado, que nos ha enviado sus votos, a los contertulios, a Ceros, a todas las personas que están viéndonos, a Jody con sus tres cámaras filmando todo. Y en definitiva, a todo el mundo. Os lo agradezco mucho, de verdad. Unos me han hecho más la vida imposible que otros, pero de verdad ha sido un gran programa y un gran debate que ha sido un honor para mí poder moderar. Muchas gracias, no os vayáis todavía. Muchas gracias y nos vemos, si puede ser, el año que viene, que estoy convencido que sí. Y señores, final de la cuarta temporada de Arcadia Gamers, que toca su fin ya, que toca la hora de coger las maletitas e irnos de vacaciones. De vacaciones. Exacto, perro. Irse de vacaciones, porque creo que después de un año ajetreado con mil juegos que hemos jugado, mil juegos que hemos analizado, un montón de programas que llevaremos ya. ¿Cuántos llevamos, perro? 141, una cosa así. 141 con este. Un debate final que creo que, bueno, ha participado muchísima gente, en concreto 51 llamadas, como bien hemos dicho. Hemos dado pie a que toda la gente pueda opinar sobre qué consola debía ganar y demás. Es lo de menos, porque al fin y al cabo creo que el último programa, más que el hecho de debatir sobre la consola, radica en el homenaje a esa gente que está ahí detrás, que durante todo el año no tiene su momento para participar y que durante el último programa, aunque sea por un breve espacio de tiempo, tiene ese segundito para decir su opinión. Y si quiere hablar con nosotros, pues encantados, sí, pues sí. ¿Sabes? Encantados de hablar con vosotros, de verdad, que nos hace muchísima ilusión recibir estas acogidas cuando hacemos estos debates de final de temporada, que solo han sido tres, y esperemos que el año que viene dé para otro, no sabemos de qué, pero ya os adelanto, y creo que estamos de acuerdo, que no será PlayStation 3 contra Wii contra Xbox 360, porque es que aún queda para esta generación para dar y tomar, así que no os hagáis ilusiones, que de verdad no van a ir por ahí los tiros. Tendremos que innovar. Algo haremos. Algo haremos y espero que os guste tanto, tanto, tanto como siempre, porque de verdad que lo que más nos gusta es que estas tonterías que después nos tomamos en serio y tal, sepáis verle la broma, sepáis verle el asunto a la gracia de esto y que lo disfrutéis tanto como nosotros, que eso es lo que realmente nos gusta, ¿no? Ver cómo lo disfrutáis tantísimo como nosotros. Así que, gente, yo querría agradecer de corazón a gente como a Feeling, esa estancia en Madrid que nos ha ayudado muchísimo durante este año y se ha hinchado a canapés también, para que nos vamos a engañar, y a Josep, ese eterno olvidado, siempre nos olvidamos de él, pero desde San Cugat ahí está para darnos apoyo, Wintendero en el foro, Josep, al cual le debemos muchísimas cosas y que de verdad que nos encanta tenerlo en el equipo de Arcadia Gamers. Y luego, yo no sé, Ceros, Edu, si seréis conscientes de la salvada de culo que representa cada semana el Berry Anime y la Buchaca Mágica. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, vale que, a ver, es que es parte del plan, ¿no? Quiero decir, somos todos aquí los que llevamos el carro del programa, pero de verdad que una sección, digamos, secundaria y tal, que la gente espera realmente a escucharle y les encanta, ¿no? Se hicieron completista. Completista, pero fantástica. Las dos. Yo, de verdad, que como es una cosa que, por ejemplo, los análisis normalmente los hago yo, pero cuando llega a ver anime y llega la buchaca es como si yo fuera otro oyente, ¿no? Y me encanta escucharlos. Y supongo que a los oyentes, bueno, sabemos que a los oyentes también les encanta. O sea que yo creo, mis más sinceras felicitaciones, y creo que ya lo sabéis lo suficientemente, lo mucho que, no sé, es que de verdad que, hombre, es un placer trabajar con todos vosotros, Chache, contigo también, de verdad, cariño. Ahora es el momento de estas cositas. Os quiero. Aparte, se nota que a los oyentes les gusta el programa y hacen cosas como comprarse un aparato de cero, como ver un anime recomendado mío, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Como, bueno, joder, os debo a Jim Naip. Todas esas cosas, tanto a Edu como a mí y al resto del equipo, nos llenan de orgullo y honda satisfacción. Sí. Gracias, Monarca. Bueno, a ver. Oye, no sé, decido algo vosotros, Tony, que os lo merecéis más que gente, nadie. Nos dejamos muchísima más gente. Me viene a la cabeza Fogg, me viene a la cabeza gente como varios oyentes que han colaborado por varias cosas. Por H, cosas, por B. Por cualquier cosa que hayamos podido pedir en el foro, en el correo electrónico, en el chat, y nos han echado una mano y nos han ayudado para poder seguir adelante, además de, claro, pues la confianza de estar ahí semana tras semana descargando el podcast y haciéndonos llegar sus sugerencias y sus impresiones, que eso como por ejemplo, pues digamos, la imagen de todo esto que estamos comentando es la llamada de hoy desde una persona desde Colombia, ni más ni menos. Que madre es algo, mía. Que puede poner los pelos de punta a un programa patético como este que se realiza a nivel local y sin ningún tipo de producción. Con lo cual, pues mira, es bastante, llena bastante todo esto, la verdad, esto llena mucho. Y bueno, finalizar la cuarta temporada con las ganas de descansar lo suficiente, la cabeza lo suficiente como para volver a una quinta que tenga buena pinta. Yo solo pido eso. Una quinta con buena pinta. Me gusta. Ala. Podríamos dejarlo de eslogan para la siguiente temporada. Una quinta con buena pinta. A mí, desde luego, por mi parte. Desde luego, ya siempre lo he dicho, me encanta hacer el programa y debo gracias a todos los oyentes que nos siguen semanalmente, a todos aquellos que les guste realmente el programa, que están allí siguiendo semana tras semana las noticias, los análisis que hacemos, las dos secciones como La Buchaca Mágica y Verianime. Son cosas que a uno pues le hace gracia ver foros, ver chats y encontrarse tan buen rollo y que a la gente le encanta escuchar el programa. Y eso es una cosa que no se puede pagar. Es una cosa que nos gusta. Claro. Ceros, cariño. ¿Qué quieres decir algo? Que te lo veo en los ojitos eso y en la boquita esa. Bueno, yo simplemente decir que aunque esté un poco al margen, por decirlo de alguna manera, que no esté en la mesa sentado con vosotros, yo aquí entre mis botoncitos y mis pantallas y mis cosas y metiendo mis pullitas de vez en cuando, me lo paso en grande. Me encanta estar aquí en Arcadia Gamers con mis compañeros, con todos los oyentes, con todo el mundo. Disfruto y conmigo también. Bueno, sí, pero no de esa manera que a usted le gustaría, Dumbledore. ¿Por qué? Porque no es mi tipo. Bueno. Y además está mi señora aquí delante y no es plan tampoco. ¡Nos vamos los tres! ¡No hay es problema! Es una idea. ¡A broncearse! Como cualquier otra. Es una idea como cualquier otra. Sí. Desde luego me río un montón, me lo paso genial, hago lo que me gusta. Y esperar que dure mucho más. Uh-huh. Y a ver cómo sale la quinta temporada. Yo otra cosita que quiero decir es que me encanta ver el buen rollo de Arcadia Gamers. Y que se vea compensado con las apariciones que hemos visto hoy en el programa, por ejemplo, esa colaboración con PixFans, con análisis y juegos, con los amigos de Game Over, los nuevos amigos de Wild Games, evidentemente, que vienen este año, han venido pisando fuertísimo, la gente de Hardgame, la gente de Meri, la gente de Vandal, la gente de todos los medios que se me ocurren ahora mismo, que son fantásticos, y es un verdadero honor y un verdadero orgullo compartir mesa, teléfono o lo que sea con vosotros, y es algo que a mí me encanta. Cuando llegan esos momentos de ir a presentaciones y demás en Madrid o lo que sea y ver a esa gente fantástica, maravillosa, y decir, he vuelto. Un saludo muy cariñoso, de verdad, a Javier Anidos de Gamers Magazine. Un saludo y un abrazo muy fuerte, y creo que Chache estará de acuerdo, a Alejandro Pascual, sí. De Insercoin. Y es que es un placer, de verdad, cuando llegan esos momentos de viajar y ver a esa gente tan querida que está en Madrid y que te esperan con los brazos abiertos y dices, No me lo merezco, no me lo merezco, pero de verdad es mutuo, ¿sabes? O sea, sabéis que si venís a Barcelona tendréis las puertas abiertas, cualquier cosa que necesitéis solo tenéis que pedírnosla y no sé, no sé qué más decir, pero de verdad que es un placer el llevar a cabo un programa como este y darse cuenta que lo que recibimos a cambio ya no solo esa audiencia maravillosa y demás, sino nuevos amigos, nuevos conocimientos, nueva gente conocida y demás. Es algo que yo de verdad no sé con qué pagarla, no sé con qué pagarla. Así que yo os prometo que la temporada que viene intentaré pagarosla con un programa de altura, hacer lo mejor que podamos la quinta temporada y va por ustedes, señores. Es que va por ustedes, no va por nadie más, va por ustedes. ¿Os parece si nos vamos ya? No quiero irme. Es que no quiero irme. Pero tenemos que irnos. Mañana hay que trabajar. Tenemos que irnos. Yo propongo un aplauso a los chicos de Arcadia Gamers. No nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Gente, yo de verdad no quiero irme porque lo paso muy mal estos tiempos de verano donde no hacemos nada y digo, oh, que vuelva ya. Volvemos, ya lo hago yo, volvemos en septiembre con más y mejor, si puede ser, la quinta temporada de Arcadia Gamer. Ha dicho septiembre, ha dicho que septiembre. Quede claro, que quede claro, pero principios de octubre. Ha dicho septiembre. Adiós. Logro desbloqueado, ha dicho septiembre. Vámonos. Hala. Gente, Tony, un abrazo. Que dormir si quieres, pero feliz, yo me quedo. Gente, feliz verano, portaos bien. Os queremos el año que viene enteros aquí. No bebáis al volante. No bebáis al volante, pues es importante, ¿eh? Probablemente hayamos salvado más de una vida con este consejo tan útil. Así que, gente, de verdad, de corazón, muchas gracias por estar ahí. Hasta octubre. Hasta septiembre. Adiós. Adiós, Chacha, adiós, Edu, adiós, Teros, adiós, Tony, adiós, Chocobo, adiós, Navi de mierda, que te quedan los días contados, y adiós, Perro, por supuesto, y adiós, Dumbledore, adiós a todos, nos vemos en Penta Arcadia Gamers. Adiós. ¿Penta?